¿Ya estás otra vez con los TVO, Rubiales? Estoy leyendo al Capitán América. Intento averiguar dónde está el resto de los Vengadores. No encuentro nada y a los demás tampoco. Claro que sí, Ricitos de Oro. Estoy seguro que en los cómics encontrará la respuesta. Canelo. Se están retrasando. Si no llegan pronto, estamos perdidos. ¿Pero por qué? ¿Pero de oro? ¿Por qué Thanos está a punto de llegar a Manhattan? Venga, entre tú y yo le damos por pelo. Eres arrogante y estúpido. Sin ese traje, ¿qué te queda, eh? A ver, eso ya lo dije antes, en otra ocasión. Pues soy guapo, millonario, seductor. ¡Ya está aquí! ¿Solo estáis vosotros dos? Esto va a ser demasiado fácil. Si ya era fácil con todos vosotros juntos, imaginaos ahora. ¡Thanos! ¡Papadarrugá! ¡Podemos vencerte y lo haremos! Si luego el fantasma soy yo. De Manhattan destruida y los cuerpos de Iron Man están tirados por la calle. Coser y cantar, la pregunta es, ¿dónde están los demás? Ahora lo sé, estaban en casa escuchando un podcast, creo que era... ¡Espero que no sea el laberinto del primigenio! ¡Menudos tres frikis! En 1972, tres de los mejores frikis del ejército plutoniano que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que por supuesto cometieron. No tardaron en fugarse del campo de fuerza en el que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por la Federación, sobreviven grabando un podcast sobre juegos de rol viejunos, juegos de mesa americanos y películas de terror, ciencia ficción y fantasía. Si usted tiene algún problema y se los encuentra, quizás le interese escuchar El laberinto del primigenio. Podrás reconocer los disfrazados de Iguana Gigante en iVoox y iTunes, de Tortuga Ninja en Twitter como @primigeniopod, de Señor con Bigote y Gafas en el correo laberintoprimigenio@gmail.com o en su guarida laberintodelprimigenio.blogspot.com.es. Hola amigos y bienvenidos al séptimo programa de El Laberinto del Primigenio. Hoy estamos grabando en el Día del Orgullo Friki. Y qué mejor momento que grabar el séptimo programa. Ya que nos hemos juntado No tenías que haber dicho eso porque ahora la gente va a saber todo lo que tardas en editar el episodio. Sí, es que, oye, que tardo unos días seguro porque hoy es sábado. Pues bueno, a ver si la semana que viene está ya esto en marcha. Bueno, ya habéis escuchado a David Flores, @Gronan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? @PabloSierra1, Pablo. Y debajo de la cascada tenemos a Tony Frau, @TonyFrau44. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Debe estar haciendo el entrenamiento este de los monjes Shaolin, ¿no? Esos que se ponen ahí con las piernas cruzadas y aguantando ahí el chorro de la cascada, ¿eh?, sobre la cabeza. Sí. Y levito también, lo que pasa que no os digo con lo que me aguanto. Luego me veo negro yo para editar esto y quitar el ruido ese de fondo horripilante, pero bueno, en fin. Lo dicho, estamos grabando el séptimo, que hoy vamos a hablar del universo Marvel. Claro que sí, de un juego de rol viejuno del copón, que de Marvel superhéroes. Vamos a hablar de la sección de David, que vamos a hacer un repasito de las mejores y de las peores películas, a su parecer, de Marvel, ¿no, David? Sí, exactamente. Vamos a hacer un poquito un top, que siempre molan eso de hacer tops, está bien. Y hablaremos, pues eso, de las 10 mejores películas para mí, por las que más me gustan, de superhéroes, y las 10 peores, y luego una recomendación así muy tontita. Muy bien. Y luego Tony Frau, que nos va a hablar de un juego de tablero, bueno, que se llama Heroclix. Sí, Heroclix no, se llama Heroclix, pero bueno. ¿En español qué es? ¿Cómo se lee? Ya, y nada, hablaremos un poquito de este juego de miniaturas de saga Marvel y DC, y bueno, ya os comentaremos un poco de qué va. Ahora que le podías haber metido caña a Pablo, porque no es un juego de tablero, es un juego de miniaturas, como bien le has dicho. Ya, pero es que como... Ah, hay que dejarlo, pobrecito. Sí. Pobrecito, sí, sí. Está joven que no. Pero es un juego de miniaturas, el primer juego de miniaturas, ¿no? Del que vamos a hablar. No. No, el segundo. O está fino, claro. El X-Wing, ¿qué es? Sí, también, es verdad, el X-Wing. Poco. Es verdad, el X-Wing también no te he visto, no, no estás fino, ¿eh? No estás fino. No, la verdad que no. Y bueno, pues nada, yo creo que. Pues yo qué sé. Pues vamos a empezar, ¿no? Venga. ¿Alguna vez te has ido a visitar una ciudad donde no conoces a nadie? Seguro que sí, y como yo, acabas viendo los sitios típicos. Si algún amigo te hubiera recomendado los mejores sitios para visitar y los mejores locales para comer, la visita hubiera sido totalmente diferente, ¿a que sí? Si escuchas Paseando Podcast, te sentirás como si un amigo te contara todos los entresijos de una ciudad. En este nuevo podcast, Miguel Ángel e Inmaculada hablan con la gente de cada lugar para que planificar nuestra visita sea mucho más sencillo. Paseando Podcast ya está en iTunes, en su web www.paseandopodcast.es y también podemos seguirles en Twitter para ver cuál será la siguiente ciudad a descubrir. Recuerda, Paseando Podcast. Creado por TSR en 1984, el Marvel Superheroes Basic Set se publicó en una caja amarilla en sus orígenes y luego posteriormente, casi enseguida, ya salió el Marvel Superheroes Advanced Set, donde la caja pues había dibujado pues diversos superhéroes, ¿no? Estaban los Vengadores, también estaba Lobezno, o sea, tema de había de todo, ¿no? Había la Antorcha Humana, varios superhéroes, ¿vale? Esa caja es la que, digamos, nosotros pues jugábamos en principios de los 90, finales de los 80. Esa caja venía con dos libros, uno era para el máster y otro para los jugadores. El manual de jugador pues contenía contiene, si alguno lo tiene, la creación de personajes, la descripción de los poderes, el combate y las reglas generales. La guía del árbitro o máster contiene consejos sobre cómo asignar las dificultades y aplicar las reglas. Puntualizaciones sobre las mismas, como desarrollar aventuras, y las fichas de personajes de algunos de los héroes y villanos más representativos del universo Marvel. También servía para usar, pues, como PJs o PNJs, ¿eh? Aparte de crearte un personaje, un superhéroe nuevo. ¿Sí, Tony? Es un PNJ. ¿PNJ? ¿Te lo tengo que explicar, Tony, en serio? No, ahí está. Eso, coña, ¿no? Pues no, sí. ¿Estás tomando algo? Que no. Vale. Pues en Marvel, aparte de crearte un personaje de cero, podía ser un personaje totalmente desconocido o un superhéroe, también estaba la opción de poder ser un héroe, un superhéroe, ¿vale? De los conocidos. Que daba pues mucha vidilla al juego. A lo mejor el máster podía plantearse una partida diciendo vamos a empezar con superhéroes nuevos y cada uno que le salga el poder que le salga y luego vamos a plantear una partida donde sois, pues yo qué sé, los Vengadores. Y, ¿ok? O los X-Men, o los Cuatro Fantásticos. En fin, eran dos libros sin apenas colores, al menos en el interior, ya que estaban en blanco y negro y tenía unos tonos azules para algunas de las viñetas de los cómics. Sí, básicamente toda la parte solo tiene eso. Es un colorcito por darle un poquito de tono en la parte de arriba. Sí, es blanco-negro y azulito. Y azulito. Eso sí, hay que decir que las viñetas son muy buenas, son espectaculares porque están sacadas de los mismos cómics. No se hicieron a propósito, sino son extraídas de los cómics. Tenía el sistema de juego denominado Fase Rip, que se hacía todo con una tabla de colores. Así de claro. ¡Ay, qué bonita la tabla! Aquí la tengo delante, qué bonita. Sí, ¿no? Sí, yo también la tengo por aquí. Digamos que cuando, para usar esa tabla, hacías una tirada, denominémosla enfrentada, ¿vale? Era tu habilidad o poder contra una dificultad. Al hacer la tirada y dependiendo del color que salía, blanco era fallo, un verde acierto simple, el amarillo era un acierto ya importante y el rojo era un buen resultado, un resultado excepcional, vamos a hacer un crítico. ¿Me de acuerdo? Esto era un poco el sistema de juego Fase Rip. Muy sencillo, extremadamente sencillo. Tenemos que decir que luego el Marvel, con el tiempo, salió un retroclon llamado Four Color System, Control o 4C System, en el que cambiaban los colores y poco más, ¿vale? Porque yo, David, el otro día hablaba contigo, me contaste de otros colores, ¿no? Que dudabas, quizás, ¿no? No sí, sé, sí, contaste, exacto. Era por eso, porque a posteriori salió otra tabla que cambiaba colores, pero vamos, que tampoco era... Vale. Bueno, cabe decir, bueno, imagino que los viejunos del lugar, si lo conocen, pues ya saben cómo es. Por explicar un poco más, que queda quizás un poco ambiguo, la explicación es, por poner un ejemplo, las habilidades, bueno, que ahora comentará Pablo, me imagino, sí. Desde qué rango a qué rango iban, pues si tú tenías una determinada habilidad, en la tabla mostraba, pues por ejemplo, si tú tienes una habilidad buena, en la tabla podemos ver que en un de 100, desde 1 hasta 45, tenías un fallo porque era color blanco. Desde 46 hasta 70 era de color verde, es un éxito simple. Desde 71 a 94 era un amarillo, que era un éxito especial, por así decirlo. Y 98 a 100, pues era un éxito rojo, que era un crítico o algún resultado especial. Uh-huh. En función de qué tipo de ataque o qué tipo de acción se hacía, pues se tenía un resultado u otro. Exactamente. Hay que decir que además que de los dos manuales en la caja, de TSR, no podían faltar los complementos de juego. Había un libreto grapado que contenía las fichas de los héroes, que salen en el libro del máster, que tenía una ilustración en el anverso y las características en el reverso. Esas fichas prácticamente nosotros no las llegamos a utilizar, básicamente, pero estaban. Y las páginas centrales son miniaturas de cartón correspondientes a los héroes, que tampoco usábamos. Había villanos, había civiles para usar en el juego. Y también se incluía un mapa gigantesco con una calle estándar de Nueva York. Por un lado, en el reverso, un área de parque y unas oficinas con las unidades métricas de juego. Las áreas que estaba repartido en áreas, ¿eh? Y cada área, cada cuadrado, correspondía a 33 metros cada una para poder utilizar en las partidas. Digamos que un efecto de una explosión, pues se utilizaban áreas, ¿vale? Para determinar un daño o una distancia. Sí. Que como ya he comentado, que son cosas que no utilizamos mucho, porque como somos de la escuela, de la vieja escuela del rol, pues poco atrecho utilizábamos nosotros para jugar a esto. Vale, haré un rápido apunte histórico para volver al que nos atañe, ¿vale? El juego fue todo un éxito. TSR siguió editando material hasta el año 1998. Más adelante, en el 98, salió el Marvel Superheroes Adventure Game, que utilizaba un sistema que se denominaba Saga System, que usaba una baraja de cartas. No fotis. Sí. Tenía, no sé, un montón. Creo que eran casi 100, 90 y muchos, ¿no? Era una versión más simple, más narrativa y era, pues, una castaña. Era una patada al juego. Realmente yo no lo llegué a ver. No me lo imagino. O sea, jugar a rol, pero con cartas. Sí. Es raro. Es raro. A ver si algún oyente luego nos comenta algo sobre... Alguien ha jugado, de más sí. Saga, sí. Además, he oído que bueno, el rolero original pues no lo hizo mucha gracia. Sí. Ya en 2003 salió el Marvel Universe Role Playing, que tenía un sistema sin dados, que manda narices, que yo no lo entiendo. Muy narrativo, ¿no? Sí, ya te digo. Y ya mucho más adelante salió el Marvel Heroic Role Playing de Margaret Weis Productions, que fue publicado en 2012 con un sistema nuevo de juego. Esta es la de las Dragonlance, ¿no? La marca de Quest. Sí, exacto, entre ellos, entre otros. Tenéis que ver el libro. Si no lo habéis visto, buscarlo en internet, tiene una pinta. Es un libro con 234 páginas a todo color. Que yo no sé si el sistema será bueno o no, pero que entra por los ojos, lo tenéis que ver, ¿eh? Una pasada. Pero bueno, como ya comentaba, yo quiero hablar del DTSR, el que nosotros jugamos, al de Fase Rip. Hay que dejar bien claro que la creación de personaje era todo aleatorio. Ahí voy a entrar un poquito en materia de cómo crearlo. Desde tu condición de superhéroe, pasando por tus poderes y habilidades. Voy a explicar a grandes rasgos la hoja de personaje de Marvel Superhéroes. O sea, poneos la situación. Tenéis una hoja en blanco, una hoja de personaje, y todo es aleatorio. Desde las características, las habilidades y los poderes. Todo tirada. Inclusive... Tu característica humana, por ejemplo, ¿qué se podía ser en Marvel? Podía ser un humano alterado, podía ser un... Todo es también aleatorio, un high-tech, un mutante, un alien, un robot. ¿Qué diferencias hay entre un humano alterado y un high-tech? Bueno, un humano alterado, el ejemplo más claro puede ser Spider-Man. Una persona que pues ha tenido un acontecimiento en su vida y gracias a él ha ganado superpoderes, ¿vale? Sin tener los de antes. Sí, otro ejemplo, pues los Cuatro Fantásticos, o el Increíble Hulk, etcétera. Etcétera. También están los mutantes. Este es un caso excepcional. Lo del mutante sí nace con esos poderes. Y tiene la desgracia, pues ya sabéis, de ser perseguidos. No molan. Pues no sé. Esto es lo que pasaba con los mutantes. Luego podía ser un high-tech. Que un high-tech, un ejemplo también claro, pues puede ser Iron Man, que persona que mediante la tecnología pues obtiene esos superpoderes. Bueno, los high-tech también se consideraban los que obtenían sus poderes mediante la magia, ¿no? Había esa variedad. ¿O no? ¿O los que utilizaban los poderes mediante la magia eran otro tipo? Creo que era otro tipo, David. Si no entraban en el de mutante humano alterado, creo que era otro, ¿eh? Porque un high-tech siempre era por tecnología. Vale. El mutante, bueno, ya lo he comentado, y luego estaba el alien, ¿vale? Un claro ejemplo de alien es Thor. Así de claro, por no decir unos cuantos más, ¿de acuerdo? También podía ser robot, tipo Visión o Ultron, robots, ¿o no? Bender J. Rodríguez. Bender J. Rodríguez. Bueno, una vez que sabemos qué tipo de personaje llevaremos, tiraremos por las características, que eran lucha, agilidad, fuerza, resistencia, razón, intuición y psíquico. Va de la siguiente manera, tiramos una de 100 y nos sale un número. Ese número corresponde con un rango. Los rangos, que como comentaba David, van de la siguiente manera, según lo que saques en los dados. Desde débil a pobre, típico, bueno, excelente, remarcable, increíble, asombroso, monstruoso, sobrehumano, clase X y clase 1000, ¿vale? No, bueno, clase Y, no, clase Z. No, clase X y clase 1000. En este juego avance, yo también estaba confundido, pero yo tengo la tabla de clase X y pasa a clase 1000. Ni la Y ni la Z aparecen. Pues yo la tengo, delante. Ya, pues debió ser otra versión. Y probablemente no me extrañe que sea una revisión posterior. Pero sí que era curioso, porque sí que leí de que clase X era no podía sacarlo con tiradas. Lo máximo que podía sacar un héroe es sobrehumano. Estaba monstruoso, clase X y clase 1000. Y luego estaba clase 5000, si lo recuerdas. 3000 y 5000. Bueno, 1000, es que 5000. Claro, 3000, 5000 y infinito. Sí. Que claro, esto estamos hablando de dioses, ¿eh? Aquí una persona puede sacar un 100 en el dado y tener, pues es un sobrehumano que ya era auténticamente increíble. Bueno. ¿La hoja de personaje? ¿Cómo era? Pues muy, muy sencillita, la tengo yo por aquí delante. Que además tengo varias, ¿eh? Me encontré una carpeta con mis hojas que utilizaba en los 90. Imaginaos. Tenía aquí una hoja de personaje. Amarillentas, pero te digo, sí. Tenías la hoja de personaje podía ser o un superhéroe secreto o público. Tenías que elegir si tu identidad era secreta o pública. Normalmente, pues era secreta para mantener tu independencia en tu vida privada. Vale. Tengo aquí una unidad de ataque 66, que era un poco chorra ser secreto porque era un robot. ¿Vale? Pero este robot tenía unos poderes que eran armadura corporal, manipulación de la luz, resistencia al fuego y calor, levitación y generación de energía. A nivel monstruoso este, por ejemplo. ¿Pero qué sucede? En Marvel es muy cachondo, porque a ti te puedes tocar manipulación de la luz. Y dices, muy bien, tengo un poder en el que yo la luz la controlo. Puedo crear de una bombilla, puedo manipularlo y crearme un láser. Pero si está a oscuras, ¿qué pasa? Claro. Había cosas que decías, hostia, yo puedo manipular la luz, pero que me pillan a oscuras y la he liado. O al revés, generación de la luz. Uno podía generar la luz, pero no la podía manipular. Por tanto, era una putada no tener generación y manipulación de un poder. Salían muchos superhéroes con el mero poder de poder trepar y generar luz. O generar agua. Esto lo he visto, lo habéis visto, David. O sea, un héroe que dices, bueno, vale, yo trepo y genero agua. Vale, me sale agua de las manos. ¿Qué hago con ella si no la controlo? Tenías que rezar. Más valía tener un rango muy bajito, pero al menos poder generar y controlar un poder. Luego estaba la salud, que bueno, era la suma de la lucha, agilidad, fuerza y resistencia. Hablamos del karma. el karma dentro de Marvel era importante, porque tú con el karma podías utilizarlo para subir algún rango en alguna tirada importante. Digamos que te juegas la vida para ti o para salvar a alguien y usas ese karma y aumentas el poder en esa tirada. Pues puedes subir un rango, ambos te puedes salvar la vida. También había un karma de grupo, porque somos superhéroes. A veces, pues 4 o 5 superhéroes de esta clase pues se juntaban y creaban su propio grupo. Y cada uno aportaba un karma de grupo que se podía utilizar cualquiera de ellos en cualquier momento, siempre que fuesen un grupo. Había talentos, luego contactos, variaciones de los poderes. Dentro de, claro, eso se llaman los stuns, ¿no? Lo podíamos llamar, lo llamábamos así. Quiere decir, ¿no, David? ¿Acuerdas? O... Sí, sí, exactamente, eran los stuns, sí. Que, claro, tú, digamos, generación de energía. Claro, aquí entraba mucho la labia que tuviese con el máster, el buen rollito. Porque generación de energía, podía decir, no, es que tengo un toque energético. Dice, vale, la puedo generar, ¿y qué puedo hacer con la energía? Si no la puedo manipular, al menos un toque energético, darle un guantazo a alguien, o tocarlo, y generarle, pues, un calambrazo. Vale. Claro, un calambrazo ridículo. Cuando tienes una generación de energía de monstruoso, que es un rango altísimo, estamos hablando que con un monstruoso tú puedes generar energía para derribar 2 edificios. Así, fácilmente. Lo que pasa es que lo de los stuns me parece que funcionaba por experiencia. Es decir, que tú al principio, cuando tú tenías un poder determinado, el poder, digamos, que te daba una base. ¿Vale? Sí. Pues, por ejemplo, pues control de agua. Pues el héroe con control de agua puede usar líquido que encuentre para... Pues, por ejemplo, para usar como un misil y hacer daño. Y luego, a medida que vas teniendo experiencia, pues vas teniendo como variedades del poder, que es como si fueran casi poderes nuevos. Pues, por ejemplo, en este podías crear servientes de agua que podían hacerte recaditos, o usar... Bueno, cuidado, si tenías la manipulación, pues si tenías la generación... Estoy hablando de control de agua. Ah, vale, control. En este caso, sí. Bueno, en fin, distintas cosas. Convertir hielo en agua, o yo qué sé, control de hacer que vehículos marinos vayan más rápido a través de ese medio y tal, y bueno, cosas así. Effective Wonder. ¿Tú te crees que estoy viendo el PDF y se me está actualizando el Adobe? Manda narices, ¿eh? Espérate. Manda narices. Vale, la parte de atrás de la hoja. Oye, Tony, ¿estás ahí? Sí, no sabéis si te había entrado un virus. Virus sexual. Sí. Tony, tú a esto has jugado, ¿no? Me dijiste hace poco. Sí, pero yo no me acuerdo de la hoja ni nada de esto. O sea, es que no... ¿Sabes? Ah, es que... Pero me dijiste que jugaste hace unos meses, ¿no? En Gotham. Sí, hace 5 meses por ahí, cosas así. Vale. Una partida rápida tampoco, no... ¿Sabes? No. Es que no me acuerdo ni los dados que se tiraban. O sea, es que no... Muy rapidito, ¿sabes? Nada, duró una horita como mucho. Ok. Bueno, en la parte de atrás, pues ya venían cosas, pues, como tu la profesión, el color de ojos, el aspecto, que también lo tirabas el aspecto, que será más guapo, más feo, tu raza, tu altura, el equipo que pudieses llevar, y bueno, y luego armas que también pudieses llevar, o algún tipo de armadura. Recuerdo que la armadura, pues obviamente la más poderosa, pues estamos hablando del adamantium, pero también existía el vibranium, que era algo inferior, pero que también iba bastante bien. Tipo de armadura que protegía la pera. Si no me equivoco, es el escudo de Capitán América, está hecho de vibranium, ¿no? El vibranium, sí señor. Muy bien, ahí te viste. Es que fricazo del 15. Que no es como el adamantium, pero también tela, ¿eh? De hecho, este... El vibranium era un metal que se encontraba sobre todo en el reino de Wakanda. Que era como un país africano que estaba gobernado por el superhéroe La Pantera Negra. Muy bien. Es que el Día del Orgullo Friki no podía faltar. Hombre, claro. Bien. Bueno, seguimos. Oye, ¿tú tienes algo que decir? No, no, es que no dices nada y me asustas, porque... ¿Yo? Sí. No, que... Te mola el juego. Me mola. Lo que pasa es que yo el rol, pues, he jugado poquito, ¿eh? Ya no. Siempre estás con la misma historia, Tony, ya lo sé. Sí. Pero era porque dijeras algo. Sí. Decir que se jugaba con dados de 100, ¿no? Sí, dados de 100, todo dados de 100 para crear la hoja de personaje y para hacer las tiradas, que básicamente te pasabas la vida tirando en la tablita. Un máster con tener la cartulina de la tabla delante, pues lo podía tener todo en la cabeza y sí, no necesitaba mucha más. ¿Qué va? Quería contar alguna anécdota de cuando nosotros jugábamos, que yo he jugado mucho a esto. Mucho. La verdad que teníamos un máster que era muy bueno y era muy retorcido. Imaginaos un club de rol de chavales de 17, 18 años, ¿vale? Juntos y no tener la y tener la graciosa idea, este máster, de crear un grupo de héroes y un grupo de villanos con un par y hacer que nos peleáramos. Así. Y esto fue lo que hizo. Había sangre, o sea, recuerdo malos rollos. Yo recuerdo a un amigo, Pepe, que matarle a un personaje suyo, a un caballito que generaba agua y que era bastante bueno, y no hablarme en semanas. Joder. El unicornio. ¿Te acuerdas, no? ¿Te acuerdas? Sí, pues aún, ayer me fui a tomar unos vinos con él y me lo estaba echando en cara. O sea, ha pasado pues 20 años, o 20 y pico años, y me lo sigue echando en cara que le mataba el personaje. O sea, a nivel de ese nivel de retorcimiento del máster, yo recuerdo pues que me hizo una hoja y me dio generación y manipulación de la fuerza oscura y era, me dio un clase X porque me regaló unos brazaletes de no sé qué o vamos, que yo como tenía mano, ¿sabes? Me hizo y además era yo de los villanos y me hizo un personaje que del copón. ¿Tú estabas en esa vorágine, David? No llegué a participar en ese en ese experimento. En ese circo, porque ese era un circo. Sí. Pero ¿te acuerdas de lo que pasaba? Sí, lo recuerdo. De los malos rollos y las caras y... Sí, pero bueno, sí, eso es tener mala leche. Sí. Pero bueno, sí. Nosotros jugábamos más o menos siempre en la ciudad de Manhattan y yo lo que no entiendo es que los combates que hacíamos era para destruir media ciudad. Porque claro, disparando rayos nos cargábamos calles enteras. Creo que esto es como Son Goku. que Japón no debe existir ya. Pues lo mismo con Nueva York. ¿Qué más puedo decir del juego? Pues que pasamos por muy buenos ratos, que ahora mismo podéis encontrarlo en PDF, ¿vale? Porque obviamente es un juego que ya tiene su tiempecito. De hecho, pasaremos un enlace en el blog, ¿vale, David? Esta página que te he enseñado antes, donde están todos los PDFs. Correcto, sí. Lo único que falta es la copia de la que estamos hablando, que es el avanzado, por así decirlo. Está. Pero bueno, está, la dejaremos. ¿Sí? ¿Está ahí? Pues yo no lo he visto. Bueno, no, es igual, dejaremos el enlace. A piezas, está separado. No es que esté junto, pero está... Vale. Están todos los bueno, sitios. Pues la cuestión es que dejaremos el enlace. Sí, es un juego que está todo en inglés. Eso sí, no se llegó a traducir al español. Nunca. Y por tanto, pues el inglés, pues es un inglés... Es juego muy fácil. Es que juego... Sí, es sencillo. Realmente no tiene mucha complicación, ¿eh? El sistema de reglas es muy fácil. Tienes con la tablita, lo haces todo. Además, arriba, en la parte superior de esa tabla de colores, viene, digamos, una lista de acciones, por así decirlo. Entonces, ataques con armas romas, o ataques, o sea, de golpe, ataques de filo, ataques de disparo, ataques de lanzamiento, ataques de energía, de fuerza, agarres, escapes, cargas, esquivas, evadir, bloquear. Entonces, en función de la acción que tú querías, ahí ya te viene el tipo de resultado que tiene según el color. Y realmente era muy sencillo. Mirar qué rango tenías, tirar en la tabla y ver el éxito o no que tenías. Y luego también estaba el juego, que lo he comentado antes, de poder, en vez de ser un superhéroe creado, pues, oye, adoptar el rol de decir, oye, ¿qué superhéroe te apetece llevar? También molaba, ¿eh? Decir, oye, pues quiero ser Hulk. Oye, una tarde. A mí me gustaba más, pero sobre todo por el tema de la progresión, el llevar un personaje pues propio, porque claro, está bien ser un personaje ya creado de estos famosos y tal, porque hay que decir, oh, pues venga, pues voy a ser Hulk o voy a ser quien sea, pero claro, el rollo de tener un personaje, ir progresando y decir, venga, pues ahora aumento un rango aquí, que costaba, ¿eh? Eso costaba, sí, mucho, realmente sí. costaba. Pero bueno, si tienes un poder, pues ir consiguiendo los stuns, las variaciones de los poderes y tal, y ver que tu personaje se hace un nombre, pues no sé, era divertido, ¿no? Por lo menos a mí me gustaba más. Sí, yo disfrutaba alguna tarde que otra. Solamente, normalmente siempre jugamos con los nuestros criados. Pero oye, ya me gustaba mucho ser la antorcha humana, recuerdo, más. La antorcha humana, molaba llevarlo. Y jugué bastante con la antorcha. Qué tontería, ¿no? Pero bueno, tenía un poder que era supernova, que de repente hacía un petardazo de fuego y se iba a un clase 1000, ¿eh? Cuidado con la antorcha. Tú me parece que tenías enchufe con el máster. Yo soy Capitán América, ¿eh? Capitán América, te gusta. Claro. Pero te gusta más Spider-Man, me han dicho. Sí, pero bueno, Capitán América también me gusta. Tanto Spider-Man como... Sí, que hemos hecho el teatrillo y me echaba en cara que quería ser Spider-Man. Tú tienes que ser el villano, Tony. Bueno. En los teatrillos siempre eres el malo. Ya, me doy cuenta. Verdad que las ilustraciones y los superhéroes que salen y los villanos, pues todos son obviamente del tiempo de la época del juego, ¿vale? Claro. Todos son superhéroes de los años 80, 70, entonces claro, no esperéis aquí encontrar Ultimate ni cosas de esas. No, aquí ya lo clásico. Pues bueno, este ha sido así por encima el juego de rol que de esta semana, de este programa, si quedamos cada mes. De cada mes y gracias, madre mía, lo que ha costado este programa también. Y nada, un repasillo por encima. Que oye, que el blog está para lo que queráis y usarlo, macho. Ponedme unos comentarios, que si habéis jugado, que si no, que os parece. Que siempre nos encanta, oye, oíros, joder, o leeros, más bien. Que nos deis caña, que nos ponga feedback, por favor. Sí, sí. Que nosotros somos un podcast humilde. No como otros que van a... ¿Tony? ¿David? Sí. Necesitamos feedback. Pues nada, somos pobres. Y Tony y Flau también necesita que le den cariño de vez en cuando. Sí. Bueno, pues sin más, yo creo que vamos a cambiar otra cosa, tercio, ¿no? Mariposa, sí. Venga, vamos para allá. ¿Te gusta la tecnología? Estar al segundo informado de todo lo que acontece en el mundo. Siempre estás trasteando por las redes sociales. Te encantan los gadgets, los videojuegos, el cine. No puedes ni quieres desconectar de la vida 2.0. Sabemos lo que te pasa. Estás infoxicado. Pero tranquilo, nos pasa a muchos. Tómatelo con calma y sé bienvenido a tu casa. Bienvenido al podcast Infoxicados. Visita nuestra web en www.infoxicados.es. Llegamos pues a mi sección. Toma. Es suya solo. Es mía únicamente. Los superhéroes en la gran pantalla. Bueno, sí, podéis decir alguna cosa, ¿eh? De hecho, creo que lo vais a hacer. Sí, ya te digo. Aquí se podía hacer una sección súper extensa, ¿no? Porque superhéroes y películas hay para aburrir. Porrillo. Incluso es que se podría hacer solo una serie de podcast solo con esa temática. Pero bueno, como ya hay mucha gente que se dedica a ello, pues lo que se me ha ocurrido pues es lo que os he comentado al principio, hacer unas listas, que las listas molan. Entonces he hecho dos tops, un top 10 de las mejores películas de superhéroes y un top 10 de las peores películas de superhéroes. No esperéis ningún tipo de criterio, porque eso es totalmente subjetivo y es sobre mi gusto, ¿eh? No hay nada más. Claro. Quiero decir que es muy posible que mis tops no coincidan con los vuestros, ¿eh? Pero bueno, para eso están las redes sociales, el blog, el correo, para que comentéis lo que queráis, que digáis qué os parece y que os comentéis pues cuáles son vuestros tops y cuáles son vuestras películas preferidas y si hay alguna cosa que no estáis de acuerdo y eso. También hay la mención de algunas pequeñas joyitas, bueno, concretamente una, que sale un poco del círculo así conocido y ya está. Y hoy pues vamos a empezar con el top 10, ¿no? De las mejores películas. ¿Qué os parece? Perfecto. Pues sí. Venga. En el número 10 tenemos number 10. ¿Y? De las mejores películas, Hellboy. ¡Hostia! Hellboy es una, para mí es una gran peli de superhéroes. Para empezar, nuestro héroe es un demonio rojo, vicioso, con muy ocurrente, socarrón. Casi tanto o más que el propio Spider-Man. Está interpretado por el gran Ron Perlman. ¿Os acordáis del Nombre de la Rosa? Penitenciagite. ¿Os acordáis del jorobado del Nombre de la Rosa? Ron Perlman también. Joder, tío. ¿Sí? ¿No sabéis de quién os hablo? ¿Qué? Nadie bueno que hay, pero bueno. Claro, de toda la vida, ¿no? El de Sons of Anarchy, el de la serie. Ron Perlman. ¿No? ¿Vale? Nuestro demonio pues cuenta con el apoyo de dos compañeros. Abe, que es un hombre pez. Y Liz, que es una chica capaz de generar fuego. Disfruta también de un villano carismático, como es un asesino nazi cuasi inmortal. Y el bicho final de la película bien podría pasar por alguna especie de primigenio de los mitos de Tulu, que es un gran ser así con unos tentáculos gigantesco, ¿vale? Uh-huh. ¿Vosotros lo habéis visto? Sí, claro que sí. Muy buena película. A mí me gustó mucho. ¿Sí? ¿Os gusta? ¿Tony, tú la has visto? Yo es la que más me gusta, la primera. Sí. A mí también, a mí también. Bueno, pues este es el número 10. Pasamos al número 9. En el número 9, algo un poco más gafapastillo, que es V de Vendetta. Está basada en el cómic de Alan Moore. En este caso es una historia que, con los tiempos que corren ahora, quizás está muy a la orden del día. Nuestro héroe es un individuo que lucha contra el Estado tras la máscara de Guy Hawkes, que es un rebelde, fue un rebelde católico del siglo XVI, que ahora utiliza mucho los del movimiento Anonymous y toda la gente que protesta contra el gobierno y el Estado y todo eso. Sí, sí. Gran interpretación de Hugo Weaving, que es Elrond en El Señor de los Anillos, o el señor es Smith en Matrix, aunque no se le ve la cara en toda la película. El héroe se llama V y siempre tiene la curiosidad de que siempre hablan en verso, y sus armas pues son unos cuchillos y armas de fuego, y bueno, y obviamente ataques terroristas contra el Estado. ¿La habéis visto? Yo no. Yo a mí no me gustó. ¿Y no te gustó? No. A mí, yo la iba a ver, al final no la vi y dije un día me la bajo y al final no me ha llegado a bajar nunca. No digas. Pues no digas bajar, di alquilar en el bajar del Corte Inglés, quiero decir, comprar allí. Sí, bajarla de una estantería, ¿no? Claro, claro. Bueno, te recomiendo que la veas porque, bueno, de hecho está en mi top, y si está en mi top es porque a mí me gustó mucho. Además sale Natalie Portman. Anda. Sí. Como la chica protagonista. De todas maneras, a mí Natalie Portman como actriz, vale, pero mona a mí, ¿qué quieres que te diga? No. ¿Cómo creas tú que bueno, no? Normalita. Te la recomiendo. Vale. Puede meter. Number 8. X-Men 2. Uh-huh. X-Men 2, para mí, la mejor película de la saga de X-Men, de las de Bryan Singer, o sea, de las antiguas. La secuela de X-Men ofrece más de todo que la anterior película. Más personajes, más tramas, más acción, más diversión. Nuestros mutantes favoritos nos ofrecen escenas como la inicial de Rondador Nocturno asaltando la Casa Blanca, ¿os acordáis? Sí. Empieza la película con Rondador entrando en la Casa Blanca, teletransportándose de un lado a otro, luchando contra todos los guardaespaldas. Cenaca. Es una gran escena. Y otras como el asalto de Stryker, que es el jefe de los antimutantes, a la escuela de Charles Xavier, también es espectacular. El director Bryan Singer nos demuestra que sabe hacer en este caso bien su trabajo, porque ya veremos que en otras películas pues es capaz de hacerlo muy mal, porque Bryan Singer pues ha hecho varias cositas en el mundo de los superhéroes. La historia es muy interesante. En esta ocasión el enemigo de los mutantes son los propios humanos, que quieren identificarlos como los nazis hacían con los judíos, y va un poco de eso. Estoy casi seguro que la habéis visto los dos. Sí. Lo que pasa es que a este hombre, a Bryan Singer, le tenía que haber dado un dolor de barriga fuerte antes de hacer la basura esa que fue X-Men 3. Pero bueno, todo no puede ser. Número 7. Número 7 tenemos un superhéroe indie, alternativo, uno que no tiene poderes. Kick-Ass. ¿Kick-Ass? Kick-Ass, sí. ¿Este de Marvel qué es? ¡Ese es un friki! No lo has visto. Sí que lo he visto, pero ese es un friki. Bueno, pero... Sí, pero es un superhéroe. Es superhéroe, le dará un curro que lo flipas. Bueno, sí. Pero... Qué risa de peli, muy buena. La peli es muy buena, pero que la hayas metido en el ranking en este... Sí, pues... sí, para mí entra dentro de las categorías de ranking de superhéroes. Es muy diferente a los demás. Pues es un... Dime, Tony. Que la he visto tres veces. Sí, es muy buena, es muy graciosa. Vale, cuenta la vida de un chico que es aficionado a los cómics y que un día decide ser un superhéroe. Tiene un tono más realista que el resto de las películas de este top, ¿vale? Además es muy cruda y muy violenta. Los momentos memorables de la película, a mi parecer, son la primera pelea que tiene con los dos tipos, que es su primera pelea como superhéroe, que en la que están pegando a uno y él se mete y le dan una buena paliza. Y luego las peleas en las que interviene la chica, Hit Girl, que es una niña con katana que, vamos, reparte estopa como nadie. Tiene una pelea ahí en un pasillo que se queda sola. Sí. Y cuando Nicolas Cage le pega el tiro con el chaleco, joder. Ah, está muy bien. Kick-Ass, muy, muy recomendable. Número 6. Spider-Man 2. ¡Hombre! La 2. La mejor película del Trepamuros hasta la fecha. incluyendo el reboot de William, del William, no sé si William Garfield o no sé qué Garfield, ¿vale? La nueva de Spider-Man. Que, no, ojo, no quiero decir con eso que me parezca mala, ¿eh? También me gustó, pero si tengo que coger, elegir una de todas las películas de Spider-Man, me quedo con Spider-Man 2. Yo también. Y es que a pesar de Tobey Maguire, que no es que sea una superestrella... Una carapanoli. Esta película de Spider-Man mola, ¿vale? Aquí aparece la frase grande del tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y tiene escenas épicas como la del tren, cuando él intenta... Bueno, cuando lucha con Octopus en el tren y lo intenta detener. Y tiene un villano con mucha profundidad y muy bien interpretado por Alfred Molina, que es el Doctor Octopus, como ya hemos comentado. Me equivoco. ¿Dime? No, que me he equivocado, David, que es a mí la que me gusta es la 3, perdona. Pero si la 3 es para mí es un refrito, que sale el Hombre de Arena, sale el Duende Verde, sale Venom, sale... Sí. Visualmente es más espectacular la 3, pero solo a nivel visual. A nivel de profundidad de villanos sí que es verdad que el Octopus es el más currado. Sí, también es verdad, sí. Aquí se ven bien los apuros económicos de Peter Parker y, bueno, los efectos especiales que son muy buenos. Si no me equivoco, además recibió el Oscar en esta categoría. Bueno, tras ver que Tony no tiene criterio porque le gusta más Spider-Man 3 que la 2, pasamos al número 5. X-Men primera generación. ¿X-Men? ¿Primera? Sí. El reboot de X-Men. Es la película que se ha hecho de nuevo sobre los mutantes de Charles Xavier, pasando por la Alemania nazi, que los nazis molan también, salen mucho los nazis en las películas de superhéroes. Tocan eso, el tema de los nazis, tocan la crisis de los misiles en Cuba, y nos presentan de nuevo el origen de estos superhéroes. Mención especial a Magneto, interpretado por Michael Fassbender, que para mí está mejor que Ian McKellen como este personaje. Y decir que la historia de Magneto con los nazis, cómo se dedica luego a cazarlos y tal, me parece pues muy interesante. Uh-huh. Esta la habéis visto también, ¿no? Supongo. Sí. No. Yo sí. ¿Tú no has visto X-Men primera generación, Tony? No. Pues apúntatela, que es de visionado obligado. El número 4. Number 4. Otra que quizás es también controvertida o gafapasta. Y es Watchmen. No. Watchmen está basada en otro cómic de Alan Moore. Veo que a ti Alan Moore no te gusta porque ni has visto V de Vendetta y Watchmen no te ha gustado. No. Es que no me ha llamado la atención, de verdad. No. Yo me dormí viéndola. Ah, ¿sí? Y la tiene aquí el colega en el 4. Pachano. Hombre, la historia es muy interesante. En el 1 va a tener el Super López. Sí. Bueno, perdón, chique. Sí. Bueno, la película está dirigida por Zack Snyder, que es el director de la película de 300. Mucha gente la tiene como la mejor película de superhéroes, que a mí me gusta, pero no para estar en el número 1 del ranking, ¿eh? Es un poco, la película es muy gafapasta y trata de esta mitad de los años 80, durante la Guerra Fría entre la USA y la URSS, y aquí los superhéroes no todos tienen estrictamente poderes, salvo uno, que es el Dr. Manhattan, que es unos no tienen poderes y el otro los tiene prácticamente todos. Y tanto la película como el cómic son una crítica a los superhéroes y a esta gente que se dedica, digamos, a tomar la justicia por su mano y que están pues por encima de ello. Destaca sobre todo, bueno, aparte de, obviamente, el guión y tal, tiene unos créditos iniciales con la música de Bob Dylan de fondo, que es de lo más espectacular que he visto. Y luego Tony se durmió después de los créditos. Después de Tony se durmió. Cabezadita. Bueno, en el podium, la medalla de bronce, tenemos en tercer lugar al Hombre de Acero, Iron Man. La primera, ¿no? Exactamente, Iron Man 1. No se podía haber encontrado un mejor Tony Stark que Robert Downey Jr. Claro. Es un tío chulo, engreído, socarrón, brillante. Un superhéroe que, a mi parecer, pues tiene más carisma cuando no viste el traje que cuando actúa con la armadura. Sí, es cierto. Refleja la película con bastante fidelidad al origen del hombre enlatado. Para mí lo mejor de la película es el inicio, cuando es capturado y se fabrica esa primera armadura más rústica. Y también cabe reseñar pues que Jeff Bridges, el nota en la película... Hostia, no me sale. El villano. No, en la película del Nota, el gran Lebowski. Ah, vale, ya, sí. Interpreta, aquí en esta vez aparece rapado, a, como bien ha dicho Tony Frau, a Iron Monger, que es, que no es que sea Monger, sino que el villano se llama así, ¿vale? Es en la armadura de Iron Monger, y el personaje es Obadiah Stane, consejero también en Stark Internacional. Aunque quizás el combate final es un poco soso. Pero bueno, es para mí la mejor de las tres, sin duda, ¿eh? Incluyendo la... Menos soso que el del Marvel, el de Iron Man 3, explotando como si fuesen fuegos artificiales las armaduras. Sí, prefiero obviar. No, ojo, y no está mal, ¿eh? Iron Man 3. No, pero... no, a mí me gustó, pero al final... Sí, sí, es muy, muy chorra. En fin. Una cosa, David, el Robert Downey Jr. este, yo considero que es un acierto, pero ¿no lo ves tú un papel muy similar en Sherlock Holmes? En Sherlock Holmes. Ese papel socarrón y tal. Es que yo creo que es el mismo puñetero papel. Puede ser. Yo pienso que hay muchos personajes que quizás no tienen registros y que se dedican a hacer siempre el mismo tipo de personaje histriónico o personajes de un tipo según el carácter también del actor. Porque mira, por ejemplo, también a Johnny Depp. El tipo de papeles que hace normalmente Johnny Depp. O siempre hay actores que se encasillan dentro de un tipo de personaje. Sí, que parece que digamos que siempre es el mismo personaje que interpretan, aunque sean personajes diferentes. Uh-huh. Pues sí, sí, es así. Bueno, redoble de tambor, escalamos otro puesto, medalla de plata, esta vez un poco murcielaguesco, el Vengador Nocturno de Gotham, el Caballero Oscuro. Esa. Christopher Nolan nos trae al Batman más oscuro y molón que se ha hecho, interpretado por Christian Bale, y en esta película se enfrenta con su mayor y más conocido némesis, que es el Joker, que está genialmente interpretado por el ya fallecido Heath Ledger. Es que se le fue la pinza a este hombre, del todo. Mira que es difícil conseguir un Joker que acojone de verdad, porque por el tipo de personaje que es, ¿no? Que es así un poco, si es un payasete y tal, y Pascual. Lo intentó ya Jack Nicholson a su manera, pero desde luego para mí no le llega ni a la suela del zapato al Joker de este Caballero Oscuro. También está planteado de otra forma. Vale, si añadimos al casting actores como Gary Oldman, interpretando al jefe de policía, no me acuerdo cómo se llama, o Michael Caine como Alfred, pues pocas cosas pueden salir mal. Interesante también la historia del fiscal Harvey Dent, dos caras. Comisario Gordon, exacto. Gracias por la aclaración. Bueno, y bueno, supongo que sabéis perfectamente cuál es el número uno de mi top 10 de películas de superhéroes. Es adivino, Los Vengadores. Muy bien, exactamente. El grupo de héroes más poderosos de la Tierra. Imagino que aquí coincidimos todos. ¿Vale? Aunque está la cosa ahí, ¿no? Con Batman, ¿no? Porque son dos tipos de películas de superhéroes diferentes. Y de cómics. Sí, sí. Y de diferentes casas, ¿no? De DC y de Marvel, claro. Exactamente. En este caso está basado en el, bueno, en Los Vengadores, pero en la saga The Ultimates, que está dirigida por Joss Whedon. En la película tenemos pues todo lo que se le puede pedir a una película de superhéroes. Mucho superhéroe poderoso, acciones raudales, momentos desternillantes y unos efectos especiales pues que acojonan. Quizás el Capitán América y Thor son un poco sosillos. Pero bueno, Iron Man está ahí como auténtico líder de grupo salvando el tipo, está la Viuda Negra y Tope Jamona, Ojo de Halcón está ahí que también pasa un poquito sin pena ni gloria, y bueno, el grandísimo Hulk, sí. Y los carismáticos pues Nick Furia y el agente Coulson, que es un personaje que en un principio pues no aparece en los cómics, pero que realmente pues deja huella. De hecho, ahora van a hacer un spin-off, una serie de televisión que se va a llamar S.H.I.E.L.D., en el que va a volver a aparecer el agente Coulson. No sé si esta noticia la sabíais, no. ¿La conocíais? Pues van a hacer una serie que es sobre los agentes de S.H.I.E.L.D. Y volvemos a ver al agente Coulson, y imagino que referencias a la película Los Vengadores y a los héroes. Genial. Oye, David, toma tu respiro, que te la ha ganado, venga. Oye, que estás escuchando El Laberinto del Primigenio. Bueno, estamos de vuelta, hemos hablado de lo bueno... Y ahora le toca el turno de lo mierdero, lo chungo, lo que a mí me parece quizás un poco más regulero. Tanto en un top como en el otro no he querido tirar tampoco muy atrás en el tiempo, ¿vale? Igual, mirando más atrás, podríamos encontrar mierdas más grandes. Pero tampoco es el plan de bucear ahí en la mierdosidad. Sí, un tío, lo dice un tío que ha hablado del hobby ruso, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, pero es otra cosa esto. Vale. Empezamos en el décimo lugar del top mierdoso. Y nos encontramos, pues eso, con algo grande, verde y cabreado. Errek. Casi. es la versión Zen del Increíble Hulk. La versión de este Hulk es la concretamente la de Ang Lee, que fue interpretada por Eric Bana. ¿Vale? Y es que cuando una película que trata sobre un monstruoso montón de músculos verdes que solo piensa en destruir todo cuanto se encuentra a su paso, se te hace lenta, es que algo no está funcionando como debería. La peli tarda mucho en arrancar, pero bueno, quizás es de las menos malas de este ranking, por eso está aquí en el número 10. Porque tiene escenas como... Los tanques, es muy buena. Sí, exactamente, la del lanzamiento del tanque, cuando escupe el misil contra los enemigos, o la lucha contra los perros mutantes, que están bastante bien. Pero es una película que se hace un poquito lenta. Desde luego, es bastante peor que la versión que hizo luego Edward Norton. ¿Vale? Para mí mucho mejor. Está muy bien. En esta está, en la versión de Edward Norton, pues hay muchas más leches que en esta. Por hablar de Hulk de los Vengadores, que es para mí es el mejor de todos los tiempos. De todas maneras, en un principio Edward Norton iba a protagonizar, o se le dijo que protagonizara al Hulk en los Vengadores, pero fue el que dijo no, y entonces es que buscaron al personaje que lo interpreta, que no recuerdo el nombre del actor. En el número 9 de adaptaciones mierderas de superhéroes, tenemos el primer reboot de la saga de Superman. Superman Returns. ¿Habéis visto Superman Returns? Yo no. No, es que sabes que tengo un buen recuerdo de Superman original y no lo quería enturbiar. Bueno, Superman Returns es una. Antes hablábamos de Bryan Singer, de cómo era capaz de hacer buenas películas como X-Men 2, pero capaz de hacer malas películas como X-Men 3, o en este caso, Superman Returns, pues que también la dirigió Bryan Singer. Es una película aburrida, con un protagonista con carisma menos uno. Es un Superman sosísimo. A Kevin Spacey haciendo del Lex Luthor que no da la talla. Y a una Lois Lane pija que te pone de los nervios. Y mira que Kevin Spacey me encanta como actor, ¿eh? No, pero no, aquí no dices no. O sea, claro. ¿Qué has hecho? ¿Por qué te has metido aquí, Kevin Spacey? Me gustó mucho esa película. ¿Te gustó Superman Returns? Sí, sí. Uf, yo no puedo. Para mí es una película olvidable e infinitamente peor que las películas protagonizadas por Christopher Reeve. Bueno. No todas, ¿eh? Porque si metemos Superman 4... Sí, Superman... esa está metida con calzador. Sí, esa no... Superman 4 está quizás a nivel de Superman Returns. Bueno, o peor incluso. O Supergirl, ¿eh? ¡Oh! No, eso innombrable. De Superman las originales me gusta a mí la 2. La que sale de los tres villanos. Esa sí, es la que para mí es la mejor. Bueno, pero no las metemos en este ranking, Superman 4 o Supergirl, porque son más viejunas. Si no estarían por aquí, ¿eh? Superman 4 o Supergirl estarían por aquí. A Tony le pega que estén en el ranking. Sí, desde luego. Un pelis de la adolescencia de Tony. No, adolescencia no, madurez. De la madurez. Estaba en la mili, Tony, en Superman. Sí, sí. Mira, vosotros ibas en chupete, ¿no? Vosotros... yo no había nacido cuando estrenaron Superman. no poco. Bueno, en el número 8, aquí voy a hacer un poco de trampa y voy a meter dos películas en lugar de una. Ya que... todas caben aquí. Los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos y la secuela. Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer. Oh. ¿Por qué? O sea, ¿por qué hicisteis Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer? ¿Por qué si no fue lo suficientemente mierdosa Los Cuatro Fantásticos? Es una adaptación muy infantiloide de estos superhéroes que no tiene ninguna profundidad, con efectos de maquillaje de baratillo. ¿Os habéis fijado en la cosa? Que parece que lleva un traje de goma espuma. No. Bueno, Jessica Alba como la chica invisible no la veo para nada. Y Jessica Alba da igual, se ponga lo que se ponga. Sí, y desaprovechan totalmente a personajes que de los que se podía haber sacado muchísimo jugo, como el Doctor Muerte, que para mí es lo desgracian, Estela Plateada o el mismísimo Galactus. Y queremos un reboot de eso, pero ya. ¿No? Sí. Unos Cuatro Fantásticos como Dios manda, ¿eh? Esto lo queremos borrar de nuestras mentes. Esta ya no hables más de esa película porque no... Fuera, pasamos. Número 7. En el día más brillante, en la noche más oscura, el mar no escapará de mi vigía. Que aquellos que adoren el mal teman mi poder. La luz de linterna verde. Hostia, mira si es mala que ni la he visto. Bueno, este es el juramento de todos los Green Lanterns. Y es otra oportunidad desaprovechada, ya que esta versión de Green Lantern deja mucho que desear. Tiene un guión que es apto para niños de 4 años. Unos efectos digitales que cantan un montón. Y un humor pues muy malo. Mirar esta película es perder 100 minutos de tu vida. Si a eso le sumas que Green Lantern de por sí es un superhéroe que tampoco me emociona mucho a mí, pues tenemos el cóctel perfecto para estar en este ranking. ¿Tú lo has visto, Pablo? ¿Green Lantern? No, porque he oído pestes y ya es que ni me molesta. Sí, es. No, pues no te pierdes nada. Subimos un peldaño, vamos al número 6 y tenemos al motorista fantasma. Ah, sí. Ghost Rider, al señor... ¡Nicolas Cage! ¡Nicolas Cage! Este sí que le gusta, mujer. ¡Oh, motorista fantasma! ¿Ah, sí? Nicolas Cage. Bueno, es una lástima que en una de esas escenas en las que Nicolas Cage arde en llamas no lo hubiera hecho de verdad. Se han hecho dos películas de este personaje, siendo la segunda aún más mala que la primera. La segunda sí que... Y en la segunda además meten de secundario a Christopher Lambert, que dices, este tío que... Uf, ¿qué hace aquí? ¿A qué sale? Sí, sale Christopher Lambert, sí. Si quieres ver a uno de sus peores papeles, el señor Cage, con pelucón, pues esta es tu película. Si conoces los cómics y el personaje, pues huye de ella, porque no... Sí. No, es que no, nada. Si ahora sí te atreves con esta adaptación, pues mira la primera y la segunda pues ni te acerques a ella. Pero vamos... tampoco te pierdes nada si no la has visto. Number 5. Esta quizás es una peli que tampoco la ha visto mucha gente, que es un superhéroe o un héroe creado por Will Eisner que se llama The Spirit. Sí. ¿Habéis visto The Spirit? Yo también me dormí. Sí. Salen tías jamonas, pero es quizás lo único remarcable de la película. The Spirit es un héroe que viste con gabardina, guantes, corbata, un sombrero fedora y un antifaz. El famoso guionista y dibujante de cómics Frank Miller, autor de obras como 300, Sin City y historias sobre Batman y Daredevil, dirigió esta película, que es un bodrio infumable, y es que manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Sí, si lo tuyo son los cómics y no las pelis, pues deja estar al espíritu este. Lo único que se salva de la película es el culo de Eva Méndez y las tetas de Scarlett Johansson. Señor. Anda que no tiene que haberse arrepentido Samuel L. Jackson de haber aparecido en esta película. Joder. Y también sale Paz Vega, ¿eh? También, Nada, una caca de vaca. Número 4. Otro superhéroe que su alter ego es abogado, pero podía haber sido vendedor de cupones de la 11. ¿Sabéis cuál es? Daredevil. Sí, señor. Interpretada por un sosísimo Ben Affleck, acompañada de su mujer Jennifer Garner como Elektra. Y de villanos tenemos a Bullseye, que le interpreta Colin Farrell. Y al fallecido ya gran Michael Clark Duncan, el protagonista de La Milla Verde, que hace de Kim. Cierto, que un Kim negro, fue muy curioso. Sí, es nada como cambiar el color de piel al villano de turno. By the face. Hombre, pero ¿sabes qué pasa? Que ese actor, que en paz descanse, daba el pego. O sea, es un tío grande. Eso sí. La película adolece de unas actuaciones muy malas, tanto más que sus coreografías de peleas. Basta recordar la que tienen Ben Affleck y Jennifer Garner en el parque, y un guión que tiene más agujeros que un queso gruyer. Eso sí, se está oyendo hablar de un posible reboot de la película, que será bienvenido, porque vamos, será fácil de superar. La habéis visto, ¿no, Daredevil? Sí, en su día la vi. Yo fui tan tonto que me gustó, ¿eh? Mírate. ¿Ah, sí? Ah, pues sí. Sí, mírate. Bueno. La mujer de Trek, hostia. Estaba bien, estaba como un queso, ¿eh? Hostia. Bueno, en el podium, en la medalla de bronce... Tenemos a otra superheroína que tiene una estrecha relación con el superhéroe de la cuarta posición de este top. Y es que si antes hemos hablado de Daredevil, pues ahora hablamos de Elektra. Este film podría pasar como un spin-off de Daredevil y eso ya no promete mucho. La fotografía de la película es muy rara porque es que toda la película sucede como con unos tonos amarillentos, que a mí particularmente me disgusta mucho, y la película es plana totalmente. Es más rara que un gitano footing, joder. ¿Cómo? Es más rara que un gitano haciendo footing. Sí. Vale, no sabes por qué los personajes quieren hacer lo que quieren hacer, sus motivaciones, y la película es aburrida. Elektra, de hecho, luce mejor en la película de Daredevil que en su propia película. Olvidable. Ala, a la basura esta. A la mierda. En el número 2, casi en la cima, hay actores y actrices que han interpretado a distintos superhéroes en su vida. Pues, por ejemplo, Chris Evans ha hecho de la Antorcha Humana en Los Cuatro Fantásticos y de Capitán América en Los Vengadores, y Halle Berry ha sido Tormenta en X-Men, y ¡tachán! Catwoman. Exacto. Catwoman, una de las mayores mierdas en este ranking, es... La tendría Era lo último, ¿eh? Es horroroso, es horroroso. Se inventan prácticamente todo el origen del personaje, y la peli es un mero lucimiento de las chichas de Halle Berry en un traje que es ridículo. Como punto destacablemente mierdero, cabe destacar la imagen digitalizada de la protagonista pegando saltos, que pega unos cantazos que no veas, y es una película que no merece la pena. Es que la ves con el traje y solo piensas en Sadomaso, yo por lo menos. Sí. Y bueno, aquí es más difícil que acertéis el número uno. ¿Cuál diríais que tengo yo en mi top de número uno? Pues vamos a ver. La número uno, que sería la peor de todas, ¿sí, no? Sí. La peor de todas. ¿De qué año? No muy antigua, ¿no? Muy antigua. No muy antigua. Muy antigua, pues como sea la de Punisher. No, la de Punisher. Luego comentaré algo de Punisher. No, en el número uno, en la medalla de oro, tengo Batman y Robin. Hostias. Batman y Robin es un truño, pero de dimensiones astronómicas. La peor película del hombre murciélago, interpretada, como bien ha dicho el señor Frau, por George Clooney, haciendo más del ligón de Nespresso que no de Vengador Nocturno. Tenemos a Robin, que es Chris O'Donnell, y tenemos a Batgirl, Alicia Silverstone, que no puede ser más desastroso, ¿vale? Por no hablar de los villanos Mr. Frío, que es interpretado por el Chuache, a Uma Thurman, que hace de Hiedra Venenosa. Esta me gustó, la de Uma Thurman, la de Hiedra Venenosa. Sí, es quizá el único salvable. La peli es un intento de volver al Batman de los 60, ¿vale? Es un Batman algo menos oscuro y más graciosete. Pero es que no le pega nada. Los diálogos son absurdos, los chistes son malos, Robin comportándose como un criajo, luego Batgirl, ¿en serio? ¿Batgirl? Y lo más increíblemente aborrecible de la película es una armadura con pezones. O sea, ¿por qué le pones pezones a la armadura de Batman? Joel Schumacher, yo te maldigo, o sea, no, ¿por qué? En fin, estos han sido los tops y no sé si estaréis más o menos de acuerdo con ellos o no. Sí, más o menos. ¿Hay alguna discrepancia quizás ahí he visto con Watchmen? No, yo la única, la de Hulk, de la segunda de Hulk. La de Hulk de Ann Lee sí que te gustó a ti. A mí me gustó mucho, Pero yo le he puesto en la de malas, pero está en el último puesto, o sea que tampoco ha sido muy, muy, muy malo. Bueno, pues nada, estos han sido los tops. Y ahora pues quería comentaros simplemente una cosita que me parece remarcable y digna de ver. A ver. Si os gustan los superhéroes. Y es una pequeña recomendación, que lo más seguro es que no conozcáis. Antes hemos hablado de El Castigador, de Punisher, y Tony la ha comentado como una adaptación mala, ¿no? A ti entiendo, Tony, que no te gustó la película de The Punisher. No. Bueno, este héroe, más bien un antihéroe, si no lo conocéis, es un veterano de guerra que lucha contra los criminales sin ningún tipo de escrúpulo y que luce una calavera en el pecho. Se han hecho unas cuantas adaptaciones fílmicas del mismo, una interpretada por Dolph Lundgren en 89, que se llamó Vengador, otra en 2004, titulada El Castigador, que fue interpretada por Thomas Jane, que el villano era John Travolta. Y en el 2008, quizás para mí la mejor de estas tres, una interpretada por Ray Stevenson, se llamaba Punisher 2, Zona de Guerra. Cierto. Sí, os recomiendo que veáis esta última, sobre todo, porque para mí merece la pena. Es una peli que tampoco es la pera limonera, pero como peli de acción, más o menos respeta un poco el espíritu del Castigador. Pero bueno, lo que os quería comentar es una cosa que sí es sobre el Punisher, pero que no es exactamente una película. Es un corto que se hizo por aficionados, que se llama Dirty Laundry, como es lavandería sucia o algo así. En él aparece como secundario Grant Ron Perlman, del que hemos comentado antes en Hellboy, y el protagonista es Thomas Jane, que es el protagonista de la versión de 2004 de Punisher. Este actor es un gran fan es un gran fan del Castigador y él mismo sabe que la película que hizo fue un poco truñete, ¿vale? La que el malo era John Travolta. Entonces hizo este corto, que son 10 minutitos, que lo podéis encontrar fácilmente en YouTube, y vale mucho la pena porque refleja perfectamente el espíritu del Castigador. ¿La habéis visto alguno de vosotros? No. Lo que podemos hacer, David, también lo mismo, ponemos el enlace. Pondremos el enlace y, de verdad, darle una oportunidad, Dirty Laundry en YouTube, porque es una gran película y donde veréis cuál es la diferencia entre castigo y no me acuerdo qué más. Muy bien. Pues oye, buen repaso, ¿eh? Sí, señor. Sí, claro. Sí, sí. Pasa un poquito por encima por todo y yo creo que ahora ya podemos hablar de otras cosas más divertidas. Bueno, o no. O no. Ya veremos. Vamos a ello. Venga, hasta ahora. El próximo 8 de junio no puedes perderte las terceras Podcast and Beer, porque esta vez van a ser una verdadera fiesta de los podcasts, con la presentación de la Asociación Aragonesa de Podcasting y su web Aragón Podcast, con podcast en directo de Charrando de TVOs, Desde el Matadero, Podcinema y Desayuno con Vinilos. Y como colofón final, el concierto acústico de Los Hombres de Paco, con el inimitable Paco Cester de Amañece que no es poco. Recuerda, el próximo día 8 de junio, en el Bar Terraza El Corazón Verde, en las mismas orillas del canal, os esperamos para las terceras Podcast and Beer. ¡No podéis faltar! Para más información, visita aragonpodcast.es. Bueno, y seguimos aquí en el laberinto del primigenio y bueno, vamos a la sección de Tony Flau, que nos va a hablar de un juego de figuras que se llama, como él dice, Heroclix, porque Heroclix está mal dicho porque lo digo en español. Tony, venga, ¿qué nos puedes contar de este juego tan, tan guay? Bueno, vamos a hablar de Heroclix, ¿vale? Es un juego de mesa de figuras para dos o más jugadores. Se utilizan miniaturas de personajes de cómics, pues como DC o Marvel. Aparte, bueno, otros temas que ya iremos viendo más adelante, ¿no? Heroclix, bueno, es un juego que se podría ubicar en el tipo este de juegos coleccionables. Tipo, tanto como juegos de cartas... ¡Saca pasta! Sí, saca pasta, exacto. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque para jugar se comparte las figuras, te vienen en unos boosters, que son unas cajas alargadas, donde te vienen 5 figuras al azar. Con lo cual, pues claro, lo que te toca, te toca. O sea, tú a lo mejor te compras 3 boosters y te salen 3 repetidas o más. Es la pega que tiene el juego, ¿no? Que al final, pues si quieres hacer la colección, sale bastante caro. De hecho tenemos la página web de eBay para irte comprando figuras sueltas, porque lo mejor es que si te interesan las figuras, cómpratela suelta, porque si te la quieres gastar en, si la quieres conseguir en un booster, como que es muy difícil, ¿no? Los Heroclix pues tienen diferentes tipos de ¿cómo se diría, David? De rareza, ¿no? De... Sí, sí, de frecuencia, digamos que hay algunos que, como eso, como los cromos de toda la vida o como en el Magic, ¿no? Que los hay que siempre te salen muchas veces en los sobres, los hay que salen un poquito menos y los hay que salen muy poco, ¿vale? O sea, comunes, infrecuentes y raros sería el equivalente en Magic, no sé cómo se llaman en Heroclix, pero sí, la cuestión es eso, que cuando compras pues puede ser que te juntes con un montón de figuras iguales de las más mierdosas, y las que son más potentes y tal, pues las hay menos. Sí, te salen, bueno, pues las figuritas, pues tienes figuras comunes, que son las que más salen. Luego tienes figuras infrecuentes, ya no salen tanto, también son mejorcillas las figuras, bueno, las miniaturas. Luego tienes las raras y super raras, creo que se llama, o únicas. Las únicas vienen con un borde plateado y estas sí que salen poquísimo, vamos. Bueno, el juego... en sí, bueno, son las miniaturas, vienen pintadas, son una escala de unos 25 milímetros, me parece, cosas así. Vienen pintaditas por nuestros amigos los chinos, y bueno, o sea que cuando salió el Heroclix, la primera edición, que David y yo empezamos a jugar, eran penosas. O sea, el pintado de la miniatura era algo horroroso. Uf, sí, sí. Sí, sí. Ahora ya han mejorado bastante, ¿eh? La nueva serie que han sacado se titula Amazing Spider-Man, ¿no? La nueva serie. Pero ¿sabes lo que ha pasado, Tony? Que les ha ido bien y les han comprado gafas a los chinos. Exacto. Ya pintan, ¿no? Ahora pinta mejor. Sí. Oye, Tony, ¿qué vale un booster de estos? Pues ahora estarán sobre unos, yo calculo que unos 12 euros por ahí, ¿eh? Cinco héroes, cinco superhéroes, vamos. Sí, o sea, es carísimo. O sea, ¿no salen villanos, son todos superhéroes? No, no, salen villanos, sale todo, todo es la parafernalia Marvel y DC, ¿no? O sea, es desde un matón hasta un superhéroe de que a lo mejor te ha salido en dos o tres números, o sea, no... Salen todos, ¿eh? O sea, todos los superhéroes que veáis, actuales y de antaño, salen, ¿eh? O sea, esto, si tú pones Heroclix y un superhéroe que digas, hostia, este superhéroe que me acuerdo de él y tal, pues está, ¿no? Y nada, bueno, pues esto, las figuras vienen en una base, que es un dial, en un dial con una ventanita donde salen los poderes, son unos numeritos con unos colores, ¿no? Los colores de la miniatura, pues significa que es un poder. Hay una lista de poderes que van por colores y cada miniatura, pues tiene su tipo de movimiento, ataque, defensa y los poderes, ¿no? Y luego el daño que hacen también. Bueno, el juego es bastante táctico. O sea, es un juego que si juegas con gente que sabe jugar, ¿qué pasa? Que es un juego, al ser miniaturas así coleccionables que van al azar y no sé qué, y luego difícil de conseguir las que salen poco, pues ¿qué pasa? Que si juegas contra gente que tiene muchas figuras, pues te empiezan a hacer combos, ¿vale? Como si jugaras al Magic. ¿Qué pasa? Que tú vas ahí con tu equipo temático, a lo mejor de Spider-Man, con tus amiguetes de Spider-Man, y te sale un tío con DC y Marvel mezclado, ¿eh? Y te hace unos combos que, bueno, pues que te hacen un traje. Es lo malo que tiene un juego, que si se hace una partida temática, por ejemplo, ya que estamos en lo de Spider-Man contra Sindicato Siniestro, o sea, temático, ¿eh? me refiero, ¿eh? De no mezclar cómics. Sí. Entonces sí que se disfruta más, porque yo lo he hecho, ¿no? O sea, yo he hecho una partidita. Bueno, vamos a jugar, por ejemplo, Sindicato Siniestro, Kraven, Goblin, toda esta peña contra amigos de Spider-Man, ¿no? Daredevil, Spider-Man y demás gente. Oye, es muy divertido. Pero claro, cuando ya juegas un torneo, ahí la cosa cambia mucho. Porque ya la gente te empieza a mezclar cosas, que si personajes que no habías visto nunca, con unos poderes que si se combinan con otro, y claro. Y no pasa gusto porque es un pispás, ¿sabes? Y no te das cuenta y ya te han liquidado todas las figuras. O sea, es. El juego está muy bien porque es muy táctico, es a base de moverte en un mapa de interior o de exterior, ¿vale? El mapa está dibujado en plan como si fuera un cómic. Y si es de exterior, pues yo qué sé, podría ser un parque, por ejemplo, ¿no? Sí, los mapas son como un póster. Sí, que es reversible, muchas veces viene en la misma hoja, viene un mapa por el anverso y otro mapa por el reverso. Sí, vale. Y bueno, pues nada, ya te digo, el dial pues es esto, el dial de combate pues contiene la información del personaje, o sea, movimiento, ataque, etcétera, velocidad, tal. Y cuando la miniatura recibe daño se cura, el dial pues se gira, ¿no? Y a medida que se va girando pues va cambiando sus habilidades y los poderes y bueno, las estadísticas en general hasta que muere. Salen tres caos, significa que el personaje ha muerto. Después, claro, también según el número de puntos que tenga tu equipo, tendrás tantas acciones. Por ejemplo, si se juega una partida a 300 puntos, pues cada jugador tiene tres acciones. A 400 puntos tendrías cuatro y así, ¿no? 505 y 606 y tal. La duración normalmente es corta. Para jugar a Heroclix, ¿qué necesitamos? Dos o más jugadores. Las miniaturas para equipos de 200, 300, 400, 500 y más, hasta los puntos que uno quiera jugar, claro. Dos dados de 6, el mapa, los tokens, que son las piedras que se le pone a cada personaje para indicar que ha movido o ha hecho una acción durante el turno, ¿no? Y las reglas están. Después, bueno, se juega, hay que formar un equipo con las miniaturas, ¿vale? Las miniaturas en el dial pues tienen una cierta cantidad de puntos, ¿no? Los puntos, luego con estos puntos se forma el equipo. Bien, pueden ser 200, 300, 400, los que uno quiera. Bueno, es poco probable que con los puntos, según he oído decir por ahí, lleguen a 200 puntos justos. Bueno, El valor de los puntos no puede ser pasado. O sea, tú no puedes jugar con 200 un punto. Ajá. ¿Vale? Pero sí puedes jugar, pero sí te, si te puedes hacer 190, 198, 100, que no te pases de 200, vamos. Puedes jugar con menos puntos si quieres. Se coloca el mapa, la miniatura es en la casilla de correspondiente, o sea, en el a dos casillas, creo que son hasta dos casillas de cada extremo de opuesto. Y se tiran los dados para ver quién empieza, ¿vale? Las partidas se dividen por turnos. Los turnos, cada jugador, pues un jugador en un turno, pues puede mover, sería una acción, mover una figura, la mueves y le pones una piedrecita, que sería un token, ¿vale? En vez de mover, puedes atacar tanto a cuerpo o a distancia. Le pondrías un token a una figura. O pasar. Si tú pasas con una figura, o sea, no quieres hacer nada con una figura, entonces le quitas un token del turno anterior, ¿vale? No de este turno, ¿eh? Por ejemplo, si tú en el turno anterior tienes una figurita con una piedrecita y con esta figurita del turno anterior que tiene la piedra, pues pasas no, o sea, no haces nada con la figura, al final del turno, cuando has terminado, le quitas la piedra, con lo cual al siguiente turno podrá hacer una acción. Pero si tiene una piedrecita, tú puedes hacer otra acción. Entonces se llama esto forzar, ¿no? Cuando tú fuerzas una miniatura, la agotas. O sea, la miniatura queda agotada y después de hacer la acción, la que sea mover, atacar, lo que sea, entonces le pones la segunda piedrecita, la figura se fuerza, ¿no? ¿Qué significa forzar la miniatura? Pues que al final de la acción recibe un clic de daño, ¿eh? Y así se juega. O sea, después cuando un personaje realiza unas instalaciones, se le pone el contador, o sea, el token, ¿vale? Y puedes tener como máximo, como hemos dicho antes, dos tokens por personaje en un turno. No puedes tener tres, sino máximo dos. Con una figura con dos tokens no puede hacer nada. Bueno, también dice que si un personaje no tiene ningún poder que diga lo contrario, al ponerse el segundo token de acción, deberá hacerse un clic de daño inevitable, lo que he dicho antes. Luego, para mover las figuritas es muy fácil. El mapa se divide en cuadraditos. De acuerdo a la velocidad de cada personaje, pues, por ejemplo, si una figura mueve 6, movería 6 cuadraditos, ¿vale? Es la cantidad de cuadrados que se puede mover. Después el mapa tiene ciertos obstáculos. Si el mapa fuera exterior en un parque, pues podrían ser coches, columpios, árboles, bancos, lo que sea, ¿no? Obstáculos. Entonces, hay algunos personajes que pueden volar, ¿no? Entonces, los personajes que pueden volar, pues pueden pasar a través de estos obstáculos si estamos jugando en exterior. Pero si se juega en interior, como si fueran, por ejemplo, oficinas, ¿no? Entonces, no puedes volar, porque tienes techo arriba y no las figuras no pueden volar. Y después el ataque se divide entre cuerpo a cuerpo o a distancia. David, ¿me oyes? Perfectamente. Vale, vale. Para atacar cuerpo a cuerpo, pues te tienes que mover adyacente a una miniatura que quieras atacar, ¿vale? Lanzas dos dados de 6 y sumas el resultado al ataque de la miniatura, ¿no? O sea, cada miniatura en el dial tiene su ataque, ¿no? De base. El ataque de base, por ejemplo, si tu ataque es de 9... tiras dos daditos y sumas el resultado a tu ataque, que sería 9, ¿no? Es el numerito que está al lado de un dibujito de un puño. Esto es el ataque, ¿vale? Si este resultado superas o igualas el número de la defensa del personaje, o sea, el numerito... Que tiene un escudito, ¿no? Sí, con un escudo, ¿vale? De la figura contraria, pues recibes daño de la miniatura. O sea, el daño es la última ventanita a mano derecha del dial, que significa los clics que el otro se quita, ¿vale? O sea, el daño que le haces. Por ejemplo, si tú en el daño hay un número 3 y tú pues le haces con el chito un ataque, le quitarías 3 clics. El daño es el número de clics que hace la miniatura atacada. Para atacar a distancia es lo mismo. Lo único que se necesita es el número, es el rango. Hay figuras que pueden atacar a distancia y figuras que no. Generalmente no es muy alto el rango, ¿vale? O sea, hay algunas miniaturas que sí, pero normalmente no. Y el numerito que pone al lado del, o sea, es un numerito que está puesto en el dial, ¿vale? así imprimido en el dial, con un rayito. Si es un rayito, significa que es un relámpago. Que solo puedes disparar a una miniatura. Si tuvieras dos relampaguitos, podrías en un mismo ataque disparar a dos miniaturas. Si tuviera tres, pues a tres miniaturas, y así, ¿no? Y, por ejemplo, al lado del relampaguito hay un número. Supongamos que hay un 4, pues puedes disparar hasta 4 casillas de distancia. ¿Vale? Y el ataque, pues es igual, como si fuera cuerpo a cuerpo, lo que a distancia. Haces lo mismo, tiras dos dados, sumas el daño que tienes y le haces los clics de, bueno, pues que si impactas, ¿no? Si la miniatura después de girar aparece un KO, o sea, aparece las letras de KO en rojo, la miniatura es... Hostia. Bueno, no es eso. La queda fuera del juego, ¿vale? Y la forma de ganar al juego es que el otro personaje se quede sin miniaturas, obviamente. Movimientos, o en el caso de torneos, normalmente los personajes que has derrotado al oponente entre los 40 y 50 minutos. Un torneo, como va por minutos, si después de 40 o 50 minutos... Se para el juego y se miran los puntos de cada jugador, los puntos que has derrotado al otro, ¿no? El que ha conseguido mayor puntos de derrota del contrario es el que gana, ¿no? Y la única pega del juego, pues diría que es su precio. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. O sea, hay figuras que la verdad son muy bonitas, ¿eh? Y espectaculares. Lo sé porque yo aún tengo figuras y figuras ya muy difíciles de encontrar. Y la verdad es que son muy, muy, muy bonitas. ¿Cuántas tienes, Tony? Un montón, ¿no? Yo qué sé, unos ciento y pico figuras. Nada, ciento y pico. Hay figuras de distintos precios. Porque, claro, dependiendo de la rara que es, pues te puedes gastar 50 euros una figura, ¿vale? Oye, David, no te has caído, ¿no? No, estoy aquí. Y bueno, si David quiere opinar algo un poquito más del juego, pues... No, yo sé. También puedo opinar, ¿eh? Si te parece, ¿no? ¿Eh? Como tú a la hora de gastar, no gastas, pues en este juego no. Es que en este juego, no. Vale. Jugué contigo una vez o dos en casa de David, hace... en la casa anterior de David hace mil años, ¿eh, David? Sí. Y no me gustó nada, o sea, cero, o sea... Es que es un juego... Horroroso. Es un juego que, mira, a mucha gente, yo conozco, aquí se Palma hacen muchos torneos, yo he jugado a uno, pero ya te digo, hay gente que está muy chiflada con el Heroclix, sobre todo si eres fan de Marvel, DC, lo que sea, pues claro, el juego está muy bien, es bueno. Lo único que da rabia, pues a lo mejor que te enfrentas a un torneo contra un jugador que te saca una figura que, bueno, pues que te hace un combo con otra y encima esa figura tú sabes que no la puedes tener porque es súper difícil de encontrar y yo qué sé. Y es un poco frustrante en este sentido, ¿no? Es decir, jugar... Es la gran pega que tiene el juego. Como es un juego coleccionable, el que suele tener los mejores equipos es el que el más dinero ha invertido en el juego. No es un juego que sea equitativo en ese aspecto. Porque tú juegas un otro tipo de juego cualquiera, que es un juego de mesa que no es coleccionable, pues en teoría todos los que juegan pues tienen las mismas oportunidades de ganar. Sin embargo, aquí no es así. Aquí, pues, si tú tienes pasta y te has podido comprar unas figuritas o simplemente has comprado más busters que otro, pues es más fácil que tengas mejores figuras porque eso, porque es como es coleccionable, pues eso es así. Es lo que no me gusta a mí del juego. Pero el juego es divertido, es entretenido, pero le pasa igual que al Magic. Es un juego coleccionable y es... Yo huyo de la palabra coleccionable. Pero David, yo huyo desde la palabra coleccionable desde los 15 años. Que vi a un amigo, persona, comprarse una carta de Magic por, creo que eran 15.000 pesetas, en el año 90, una carta de Magic, una. Y dije, este juego no es para mí. O sea, no es para mí. O sea, ni este ni ningún otro que vaya de este palo. No. Sí, eso es así. Y nada, pero bueno, pero el juego está bien, ¿eh? A mí el juego me gustaba, de hecho, pues eso, jugué algún torneillo y jugaba partidas, yo compré, no me gasté una barbaridad de dinero porque no me la gasté. Y cuando vi que me tenía que seguir gastando mucho dinero, digo, bueno, pues mira, prefiero invertir el dinero en otras cosas que no en seguir comprando busters de miniaturas y comprando figuras eso a 50 euros por internet. Ahora mismo de expansiones de la serie Marvel, yo creo que habrá unas 25 expansiones. Imagínate, claro. Y cada colección a lo mejor con 60 miniaturas diferentes o más. Oye, Tony, perdón, ¿no había un juego muy parecido de sistema similar de Star Wars? ¿Puede ser? No. No, no, vale, eso, es el Star Wars Miniatures. Pero sí, bueno, ese ya podríamos hablar en otro modo. Sí, en otro día. Porque es diferente. Y luego, claro, tienes 25 expansiones de Marvel, que el juego también ha ganado mucho porque han cambiado mucho el tema de reglamento. O sea, lo han mejorado bastante el reglamento, ¿vale? O sea, ahora las miniaturas, casi todas, tienen poderes blancos, que se llaman, ¿no? El poder blanco es un poder exclusivo para dicha miniatura. Este poder no viene, son poderes que no vienen en la tabla de poderes básicos para todas las miniaturas. O sea, un poder exclusivo, le da gracia al juego, ¿vale? Se ha acabado el tema de que ya de cada figura ya no hay tres iguales. Antiguamente, de cada figura tenías tres iguales más las únicas. O sea, tenías una figura amarilla, una figura azul y una roja. La amarilla era rookie, la amarilla era experiencia, entonces experimentado, y el rojo era veterano, ¿no? Y cada una más poderosa, sí. Una más poderosa y más cara en puntos. Esto se ha acabado, hace ya tiempo de esto. Ahora ya cada figura pues es una. O sea, hay figuras comunes, pero o sea, no, ya no el rango este de tres miniaturas repetidas, eso lo han quitado, menos mal. Uh-huh. Y luego también pues han cambiado mucho el reglamento, con lo cual ahora el reglamento es mucho mejor que el antiguo. O sea, el juego ha mejorado mucho. Lo que pasa que si quieres jugar bien y te juntas con amigos que juegan a esto, pues claro, si te compras dos boosters, siempre irás perdiendo, porque es que te van a sacar, aunque los mismos puntos, una figura a lo mejor que vale, yo qué sé, 80 puntos, te sacan una figura de 80 puntos que tú tienes otra que vale 80 o 100, pero te hace un traje esa miniatura. O sea, es esto, porque claro, las figuras, cuanto más únicas sean, aunque sean más caras o incluso a veces más baratas, te hacen trajes, o sea, y luego los jugadores encima, si son experimentados, te hacen unos combos que ya te puedes mover, ¿eh? O sea, ya te puedes mover porque la gente normalmente juega con figuras con hipervelocidad que mueven un montón, te pegan y luego se van. O sea, tú contra esto no puedes hacer nada. O sea, insultar. Sí, te viene un tío con una miniatura, se mueve hacia la tuya, desde casi la punta del tablero, te pegan chuzo y luego se va. O sea, no, vale. Puedes coger la miniatura y decir, ¿cuánto dices que te ha costado esto? 60 euros. Toma. Pues mira lo que hago con el mechero. Claro. Es que, Tony, una cosa, el otro día cuando fuimos a jugar nuestro partido de Blue Bowl, ¿vale? En el tablero, allí en Parabellum, había un torneo, ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas? Yo vi a seis personas jugar, o sea, tres parejas estaban jugando, y el ambiente era enrarecido. Sí, bueno, te lo digo de corazón. Era en Parabellum, lo vi y no me gustó. Y solamente ver el ambiente que había entre seis personas que están jugando sí, con sí. Una cara de póker cada uno, dije, tío. En Magic pasa igual, ¿eh? Es exactamente igual. Yo creo que es trasladable totalmente. No mola nada. Y el Giroclip lo que tiene es esto, que hay muchas discusiones. O sea, yo he visto muchas partidas donde hay muchas discusiones. Sí, porque tiene muchas... los poderes combinados con otros, a veces los poderes blancos, a veces uno no... Como está todo en inglés, las cartitas de poder están en inglés y a veces, pues claro, a lo mejor algún espabilado te dice que el poder no va así, va de la otra manera, ya tenemos la discusión. No, y si en castellano es interpretable, pues imagínate en inglés, que a lo mejor no lo entiendes bien, imagínate. Y hay muchas discusiones. Ahora, esto sí, si tú coges un equipito, por ejemplo, de 300 puntos o 400... temático, o sea, todos con la misma habilidad de equipo, por ejemplo, yo que sé, Sindicato Siniestro, o Batman, o yo que sé, o Skrull, X-Men, o lo que sea, sí. Exactamente, Vengadores, y el otro jugador con otro equipo, y si es temático, o sea, los enemigos de este equipo, ¿no? Entonces, la partida es mucho más divertida. Yo lo sé porque yo lo he jugado así, la verdad que así me lo he pasado muy bien, ¿sabes? O sea, el juego... Ahora, claro, si empezamos a mezclar cosas... Vengadores con los Skrulls juntos y Sindicato Siniestro también con Spider-Man junto, todo junto. O sea, yo encuentro que le pierde la gracia al juego. Me llamaréis purista, pero no... Ya que jugamos a Marvel, pues vamos a jugar como toca, ¿no? Ya. Para un cómic, joder. O sea... No sé, yo no voy a jugar con Spider-Man y el Duende Verde aliados juntos ahí, ¿sabes? O sea, es que no sé. Y es esto, o sea, el juego está muy bien, pero claro, es muy elástico. O sea, y es porque, claro, como es coleccionable, pues es lo que tiene. O sea... Bueno, chicos millonarios que nos frikis millonarios que nos escuchan, si tenéis pasta, jugar al Heroclix, y si no, pues dedicaros a robar en los centros comerciales. Es carillo, o sea, es caro. Hay figuras muy bonitas, pero es caro. Sobre todo la última edición que han sacado ahora, que es Amazon Spider-Man, creo que es. Yo las he visto casi todas de un amigo que se las compró. Y la verdad que es que hay cada una que dice, joder, qué bonita. O sea, la verdad es que te dan ganas de comprártela solo para tenerla, ¿sabes? Para decir, mira, porque hay figuras muy, muy bonitas. Eso sí, eso hay que decirlo, ¿eh? O sea, no, no... Tony, pues yo creo que aquí lo vamos a dejar, ¿no? ¿Te parece? Pues, o sí, si tienes que añadir algo importante... No, bueno, pues que de este juego pues han sacado de Heroclix, los de WizKids, aparte de Marvel y DC, pues han sacado los de Hellboy... Han sacado también los de la serie del videojuego de Halo, del videojuego de Street Fighter, también han sacado Heroclix. También han sacado Heroclix de la película Alien, con los Predator. Vamos, han extrapolado el sistema de juego a todos los mundos que hagan falta, vamos. Hasta de la película de Gremlins, o sea, imagínate. ¿De los Gremlins? Sí, o sea. ¡Qué chulo! Gremlins, o sea, sí. Muy bien, hombre, muy bien, Tony. Bueno. Eso es más o menos lo que es el Heroclix, Y por lo que decía David, si tenéis pasta y os gusta Marvel, es un juego coleccionable y ya está. O sea, se hacen muchos torneos a nivel mundial, O sea, aquí en España hacen pero un montón de torneos, Y en el resto del mundo igual, o sea, muchísima afición, No, ya, pero ya te digo que si hay el ambiente que vi, para ellos. No, ya. Es esto. Bueno, vamos a otra cosa, ¿no? Vamos a leer correos y feedback y todo eso, ¿no? Vamos al cierre y así las formas de contacto y esas cositas. Oye, que estás escuchando El Laberinto del Primigenio. Bueno, y vamos a comentar un poquito el feedback que hemos tenido, menos mal. De cada vez vamos teniendo más y eso nos encanta. De verdad, que sigáis. Empezamos un poco por el blog. Nos han dejado unos comentarios en el episodio, el último episodio. En el de RuneQuest, Spartacus, al cuadrado. Tenemos a Sandro, que nos pone... Hola nuevamente, un buen trabajo por vuestra parte. Gracias. Se nota que RuneQuest no era uno de vuestros juegos más experimentados. Ya te digo. En mi época tampoco lo fue. Y me decantaba más por Stormbringer, que usaba el mismo sistema. Es más bien, ahora cuando le presto una mayor atención a esta vieja joya. Respecto a la serie, me resulta muy interesante. A mi parecer, la primera temporada es también la mejor. Yo te doy la razón también. Y la precuela no le anda a la zaga. Venganza no me llegó a gustar nada. Me parece que pierde muchos enteros respecto a la anterior época. Bueno, un saludo y de nuevo enhorabuena por el podcast, que trae muy buenos recuerdos. Yo tengo que decir que cuando hicimos el podcast no había visto ni un capítulo de Spartacus y ya he visto las tres temporadas. Ya se he ventilado las tres. La tercera en versión original subtitulada. Y puedo decir que me ha encantado. O sea, mira que le ponía pegas. Y tengo que decir que es chapo. Y si hubiese oído cuarta temporada, también me la trago. La tercera está bien. Considero con Sandro, estoy de la misma opinión que él. La primera es la mejor. La segunda está bien. Y yo creo que la primera y la tercera me gusta. Me ha gustado mucho. En fin, bueno, David, lea tú algo, anda. Sí, bueno, luego tenemos otro comentario de Angelito Magno en este mismo episodio 6. Y nos dice. Hola, al RuneQuest también jugué en su momento, aunque no mucho. Era un juego complicado de jugar, no tenía una ambientación que atrajera a mucha gente como Merp, y en cuanto a reglas eran demasiado despiadadas. Me explico, cuando te golpeaban se tiraba para ver en qué localización te daban, esto ya lo comentamos. Cada localización tenía unos cuantos puntos de vida, si se quedaba cero quedaba inutilizada. Esto suena muy bien y muy realista y todo eso, pero en la práctica funcionaba así, te atacan, 3 puntos de daño en el brazo, brazo inutilizado y quedas desarmado. Una auténtica salvajada. Si en Merp existía el peligro de que con un crítico bestia te matasen, en RuneQuest una tirada de daño media te podía dejar medio lisiado. En la llamada de Tulu, que compartía sistema, que el combate fuera letal era acorde con la ambientación, pero resulta injugable en un juego de fantasía en el que normalmente hay un par de combates por sesión. Vamos, que al poco dejamos el RuneQuest y empezamos con el D&D. Bien hecho. Que si tiene unas reglas de combate pensadas para hacer el Cafre y matar orcos como si no hubiese un mañana. Es lo que íbamos buscando XD XD. Aún así, supongo que el RuneQuest puede estar bien para jugar campañas con un nivel de realismo más alto y menos orientadas a la acción. El sistema de magia está bastante bien, por variado, y por no ser el simple elige hechizos de una lista y lanzo unos cuantos al día. Funcionaba mediante rituales, invocaciones y ataduras de espíritus y cosas así. No lo recuerdo bien, sí, era así. Pero creo que era uno de los puntos fuertes de RuneQuest. Por cierto, hay un videojuego muy poco conocido ambientado en el RuneQuest que es el King of Dragon Pass. No he jugado, aunque lo compré hace poco en GOG.com, que es la abreviatura de Good Old Games. Uh-huh. Y nos deja el enlace. Lo podéis ver. Y yo no conozco el juego y tampoco sé bien cómo es, pero bueno, gracias por el aporte. De Espartaco no hablo, que no lo he visto. Mal hecho. Aunque el juego tiene buena pinta. Puede estar interesante. Pues las dos cosas, bueno, como ya nos has escuchado, valen la pena. Ya te digo. Y la serie vale la pena. Sí. Luego tenemos otro comentario de otro oyente VIP, porque estos dos son oyentes VIP, este tercero también, que es AH3RN4N. En Twitter es también igual, ¿no? Pone que, uy, que al final se me pasa a comentar este episodio. Y gracias, menos mal que lo haces. Por partes, el RuneQuest jugué una vez y no me acuerdo de nada salvo del montón de fotocopias claramente pasadas de Toner que me aburrí de leer a los 10 minutos. Me contaron un poco cómo iba y digamos que me seguí aburriendo. Pues normal. No sé tanto porcentaje y tal. Pero claro, con solo una vez y con mala compañía, lo mismo no es lo mejor para opinar y debería haberle prestado algo más de atención. Spartacus, he visto la serie y sí, salen casi tantos pechos como salpicaduras de sangre. En algunas escenas veía a Dexter de fondo tomando muestras. ¡Juas, juas! Y claro, siempre está el incentivo de, en mayúsculas, por fin poderle ver un pecho a Chena. La de saltos que le he visto yo dar a esta mujer con el triquini de cuero, sin que se le escape nunca una teta. Venga, chavales, sí, va por todos. Eso va por ti también, Tony. Seguid así, que esto marcha muy bien. Un saludo. Postdata, por fin tenemos a Tony en Twitter. Genial, la plataforma Un Twitter para Tony ha funcionado. Ahora solo falta que se vaya animando a colgar fotos de todas esas cosas que pinta y que solo pone por Facebook, para que la peña vea lo bien que lo hace. Postdata 2, por cierto, ya podéis decir que Tony es muy buen amigo y sobre todo que tiene con vosotros más paciencia que el santo yo, porque con toda esa caña que le dais, XD. Ya. Yeah. ¿Caña? Yo no doy ninguna caña. Este episodio hemos sido muy buenos, ¿eh? Sí, Tony, ¿eh? Y no, mejor no hablemos de lo del pene gelatinoso. Eso no sé si, eso creo que se ha cortado, ¿eh? No. Sí, eso no ha salido. Bien, eso ha sido off the record. Sí. Desi nos comenta, hola Desi, enhorabuena por los podcasts, por los podcasts, que es una especie de variante de podcast, pero que es como gato. Sois únicos en el panorama y aunque no soy rolero, habéis conseguido que me lea mi manual de D&D de Borrás para hacer una aventurilla con mis sobrinos este verano. Pues muy bien, me parece genial. David, la única película que he visto de las que habéis hablado es la de Paco Rabal. Bastante diferente para ser española. XD. Esto me confundió porque, claro, al ver el comentario en el episodio este, que es el de Spartacus, él hacía referencia a la película Dagon, que es la del primer episodio, el especial de Lovecraft, que os animamos a que escuchéis si no lo habéis hecho. Pues muchas gracias, Desi, por el comentario. Y nos vuelve a decir, nos aclara, efectivamente, en el siguiente comentario, la película de Dagon. Es la única peli que he visto de las que habéis hablado en los programas. No me tiran mucho el tema fantasía, pero disfruto mucho escuchándoos. Prepárate alguna aventurilla para cuando nos reunamos. Ah, que lo conoces tú. Queda poco, sí. Es ah, sí. El domingo, este domingo mañana juegas. Mañana, si todo va bien, pues les dirigiré una partidita de Tulu. Bien hecho. Metiéndolos en el mundillo, claro que sí. Sí. Luego tenemos comentarios en Facebook, ¿vale? Bueno, en el episodio 4 hay algún comentario también. Ah, es cierto, es verdad. Sorry. Ay, que voy para allá. En el episodio 4, es verdad. Que porque, claro... El de los Ryuki. Ah... Sí, voy. ¿Cuántas formas hay de escribir mal la palabra podcast? Pues unas poquillas, ¿eh? Sí, aquí vemos otra. Venga, Pablo, lee. ¿En el episodio 4? Sí. Episodio 4. No, perdón, episodio 2. Ah, sorry. ¿Ves? Ya decía yo. Episodio 2. Ahí nos hemos remontado al 2. Sí. Ah, vale. Ok. Así nos gusta, que también comentéis los anteriores. Lord Ryukil... Comentó el 29 de abril, ante todo, felicitaros por el podcast. Creo que he llegado un poco más tarde del inicio, pero bueno, no tuve el honor ni el privilegio de empezar con la maravillosa Caja Roja. Ah, hombre, siempre hay tiempo para todo. Tiempo más tarde pude echar una ojeada a su contenido. Mi primera partida fue como máster y fue como con el mítico y anodino Señor de los Anillos. Por cierto, me han gustado las músicas de fondo que habéis puesto en el podcast. ¿Podéis decirme de cuáles se tratan? Y al final averiguasteis quién os dejó el críptico mensaje. Un saludo y que la partida continúe. Bueno, las músicas creo que ya te contestamos por Facebook. De todas maneras, aprovecha y coméntalas ahora que están en la respuesta que le escribí en el blog. Sí, sí, sí. Bueno, gracias por escuchar. Bueno, David le contestó que gracias por escuchar y comentar. Y no, de la música. Sí. Vale. Las canciones que ponemos son de jamendo.com, ¿vale? De Creative Commons, con licencia esta de que son libres y tal. Ponemos mi sección, la de rol, se llama Marijan y el tema se llama Remember. El Remember for Claudia, que no lo has puesto, pero es algo así. Vale. La sección de David es la de Epic Soul Factory y el tema se llama Tokyo Lights. Y la de la sección de Tony también es de Epic Soul Factory y el tema es The Lost World. Vale, estos nunca las habíamos comentado, ¿eh? Hemos tardado siete capítulos para... Es una cosa que lo debemos hacer, pero bueno, si nosotros somos así de guays. Bueno, mencionados están. Muy bien. Bueno, y sobre el tema del mensaje crítico es que, claro, en uno de nuestros programas, pues creo que fue en el segundo, pusimos una grabación de una chica que nos dejaba un misterioso mensaje, que si, bueno, que os animo a escuchar el primero y lo escucharéis. Si queréis enviarnos audio correos podéis, porque esto de leer vuestros comentarios cansa, está bien, lo seguiremos haciendo, pero mandarnos algún audio correito también, lo ponemos y así escuchamos vuestras lindas vocecitas. Sí, porque en la izquierda del blog hay una pestañita graciosísima que le podéis... Sí, pero bueno, si no queréis hacer, bueno, cada uno, ya tenemos nuestros oyentes, estoy seguro que son todos super geeks y saben perfectamente cómo grabar un audio y mandarlo. En fin, no. Pues nada, pasamos a los comentarios de iVoox. De iVoox. Eso, perdón. Es que no digas, es que es iVoox. Queda más guay. Venga, dale. Venga, pues en el episodio 4 tenemos a algún comentario. Voy a leer el de Urdemalas. Sí. Y nos comenta, la reunión de Gandalf, porque yo, bueno... Sí, entraste en un debatillo. Tiene un pequeño debate, ¿vale? En el que me sobran algunas cosillas de la película. Y él nos comenta que la reunión de Gandalf y demás en Casa de Elrond no sobra en absoluto en la película. Es el Concilio Blanco, aunque bien es cierto que no ocurre en ese lugar. Luego nos dice gran podcast en el que tenéis, seguid así, y si puede ser semanal, mejor. Bueno, ojalá. Bueno, de momento vas a tener que acostumbraros a esta periodicidad mensual. Bueno, yo le contesto y tal, que sí, le sigo diciendo que me parece un poquito pues así metido con calzador, y él me vuelve a contestar que cree que no se ha explicado bien, me parece que no has leído El Hobbit, donde se comenta que Gandalf se marcha antes de que la compañía se adentre el Bosque Negro. Efectivamente se va al Concilio Blanco. En la película se han tomado una pequeña licencia, nada grave, han trasladado el lugar de reunión. No tenías por qué conocerlo, tranquilo, yo lo conozco porque soy un gran amante de toda la obra de Tolkien. Y nos deja un enlace donde viene la aclaración sobre el Concilio Blanco. No es que no me haya leído El Hobbit, me lo he leído. Pero pasa es que es cierto que fue hace un montón de tiempo y me acuerdo pues de poquitas cosas las más relevantes. Pues nada, gracias por la aclaración. En el 4 vuelve a haber un comentario de Lord Ryuki, que está muy muy activo. Bien, me gusta. Bien, Lord Ryuki. Vale, qué grande, un podcast. Podcast, es lo que tú dices, ¿eh? La palabra podcast se puede escribir de muchas maneras. Es broma, ¿eh? Los Ryuki, escríbenos, por favor. ¡Qué grande! Un podcast tremendo. Me quito el sombrero. ¡Qué grandes tiempos! Fue uno de mis primeros juegos de rol y uno con los que más me emocioné. Gran reseña de Tony Frau. Esto se refiere a Loot Bowl, ¿eh? En este programa. Y al juego de rol, al MERP. Me encantan las reseñas de las pelis viejunas y recomiendo este podcast. Hará sonreír a aquellos que recuerdan esos juegos, películas y demás que marcaron una época. Para aquellos que no han oído hablar de estos, será una fuente de inspiración muy amena y concisa. Pues muchas gracias, oye. Si crees que somos buenos, imagínate tú la de podcast que hay por ahí, que son una caña. Gracias, de verdad. Esto nos anima, macho. Sí, pues en el episodio 6 también Raúl Lacasa, que es otro comentador activo, nos dice en iVoox que después de escuchar el episodio 6, después de escuchar este programa, he descubierto Spartacus y no puedo menos que agradeceroslo. Cierto que la serie a veces es medio pornográfica, pero hasta donde sé, eso cuadra en el retrato de la sociedad romana de aquella época. Pues nada, nos alegramos de que te hayamos ayudado a descubrir esa nueva serie y que, bueno, de que te guste. Bueno, hemos acabado, ¿no? Con este iVoox y... Sí, ahora el mail. Tenemos Lord Beorn, nos envió un mail, ¿vale? Que ponía que aquí... Bueno, hola chicos, aquí un rolero de Barna City, con algunos días de año de veraneo en Palma. Perfecto, buen sitio para veranear. Que después de haber escuchado la recomendación de vuestro podcast por parte de los chicos de Lo que diga el Máster, he empezado a escuchar vuestro programa. Pues muchas gracias. Lo que diga el máster también, ya, pues muchísimas gracias por vuestra mención. Nos llegó al alma a los tres, que no mencionáis en vuestro podcast, la verdad. Sí, gracias chicos, gracias. Y animo a que no haya escuchado lo que diga el máster, que está tardando. De momento ya me he tragado el episodio piloto y el primero de vuestros podcasts y os quería dar mi más sincera felicitación. Como fan de Tulu me ha parecido muy entretenido. Así pues, unas palabras de ánimo y seguid así, chicos. Y ya, Shaun Nigurat. Genial. Luego creo que... Sigue. Mandó otro mail. Sí. Bueno, caballeros, ya me he tragado los episodios que me faltaban. Una vez más, felicitados por el programa. Me gusta la forma distendida en la que os tomáis las cosas y cómo enfocáis los monográficos. Tengo ganas de que llegue el día en que reseñéis Oráculo, El Príncipe Valiente o Cazafantasmas en la sección de juegos de rol. ¡Guajaja! O juegos de mesa clásicos de verdad como El Imperio Cobra. Tony. Uf, yo no me acuerdo de eso, ¿eh? ¿Cómo? Yo lo tenía cuando era pequeño y no sé yo, dónde. Yo también lo tuve. Y disfruté, jugué mucho, El Imperio Cobra. Sobre los juegos de rol que Oráculo, El Príncipe Valiente o Cazafantasmas, no le hemos dado mucho nosotros a estos tres. ¿Vale? Pero sí que me apetece hablar de Cazafantasmas, pero ya quizás en la segunda temporada. Sí. Y luego en el diálogo, si quieres tú entrar un poquito. Sí, bueno, le contesté el correo y él pues eso, nos hace una serie de comentarios. Lord Beorn pues se identifica como informático de una editorial y en sus ratos libres pues escribe juegos de rol. Toma ya. ¿Nos podrías decir qué juegos de rol son, Lord Beorn? Y así te hacemos un poquito de publicidad. Dice que tiene una biblioteca bastante grande de juegos de rol, el Tulu, Rolemaster, Merp, AD&D, Traveler, Mega Traveler, Superhéroes, muchas cosas viejunas, vale, este es rolero viejuno como nosotros. Y colabora con podcast, lo podéis escuchar en Ojo al Dado, puntualmente. Nos dice, por ejemplo, hoy vamos a grabar una entrevista a unos tipos que hacen una serie online de fantasía medieval, a ver qué tal sale, y la he escuchado, sí, efectivamente, los de Draconia. Y he visto la serie. Sí, está bien, yo no la he visto. La página web te la descargas y no duran ni 10 minutos cada capítulo. Y para ser amateurs, tela, ¿eh? Muy bien, pues nada, pues gracias. Yo le digo que si es fan del plastiquete, como Tony, en cuanto a los juegos de mesa, me dice que no, que para su cumple le regalaron República de Roma, que es un juego pesado. Y juega todo, lo es divertirse, muy bien, estoy contigo. Dice que juega con un grupito fijo de rol cada sábado. Que no es un club, pero que van quedando. Y nos hace un comentario sobre el tema ese de los juegos que nos comentaba de rol, como Cazafantasmas, Príncipe Valiente, Oráculo, y nos dice que mejor que no hagamos un reportaje de esos juegos, sobre todo el Oráculo, considero que es uno de los peores de la historia. Seguid así, muchachos, tengo ganas de escuchar el próximo programa ya, y el de vosotros que vive en Varna, que soy yo, que aún no me ha quedado claro, Cronan. Si algún día queréis echar una partida, lo que sea, ya sabe que aquí estamos. Pues nada, se agradece. Complicado lo veo porque tenemos unas vidas muy liadas, pero se agradece el ofrecimiento. Y por aquí hemos acabado con el correo electrónico. Sí, ¿no? Un comentario en iTunes. Uf, qué largo está quedando esto. Sí, macho, de tela, pero me gusta el feedback, me gusta. Sí. Bueno, por eso lo dejamos al final. El que no quiera escucharlos, pues que se lo salte y ya está. Claro, eso sí. Ya lo habrán hecho seguramente, pero bueno. Lee el comentario de iTunes, que tenemos un comentario en iTunes. No, léelo tú, porque tengo que abrir el iTunes y no sé ni cómo llegar a nuestro podcast. Es un poco Muchas gracias por dejarnos reseñas en iTunes, señores. El señor Jorge Juan nos dice, gran podcast de juegos de rol en general y de juegos viejunos en particular. Además, en cada programa de la sección de Tony a jugar, este nombre me lo he inventado, nos presenta juegos de... Gracias por la sugerencia. Nos presenta juegos de mesa para pasar un buen rato. Todos lo hablan desde la experiencia porque lo que saben lo que dicen. Bueno, de eso no estoy tan de acuerdo, pero... Más bien desvariamos aquí un poquito. Y, gente, ¿no? Y bueno, comentaros también que lanzamos un poco un mensaje para que nos ayudarais con los nombres de las secciones, ya que las secciones del programa pues no tienen nombre. Y pues eso, no queremos dejarlo así. Queremos que nos enviéis alguna sugerencia más sobre nombres de las secciones. Nos han llegado algunas a través de Facebook, a través de Twitter. A ver si para el próximo episodio seleccionamos alguna de ellas y ya hacemos las entradas a las secciones con alguno de esos nombres. Exactamente, y no solo con la música. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Nuestra forma de contacto, tenemos Twitter, que es @primigeniopod, con D final. Tenemos un blog, que es el www.laberintodelprimigenio.blogspot.com. ¿Qué más? Tenemos, bueno, tenemos el nuestro correo electrónico, que es laberintoprimigenio@gmail.com, en el que os podéis mandar pues correos y audio correos. Queremos recibir algún audio correo, a ver si al principio sí. recibíamos alguno, pero ahora hemos dejado de recibir. Pues eso, ser buenos, dejarnos reseñas en iTunes, que estamos, nos podéis encontrar allí, dejarnos reseñas y comentarios en iVoox y nada, seguir escuchándonos. Exacto. Efectivamente, y muchas gracias por estar ahí y nos vemos el mes que viene, en junio, grabaremos lo que es el último de la último programa de la primera temporada, haremos un parón, julio y agosto, pero bueno, eso ya lo hablamos en el próximo, ¿vale? David. Vale, ¿y Tony se ha muerto o...? No, estoy aquí. Pero... Sigue ahí, está bien, ¿no? ¿Estás jugando al dominó o...? No. Oye, por cierto, lo del dominó gustó mucho, ¿eh? Lo del dominus. Pero bueno, hambre. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Un abrazo, amigos. Me despido yo, Pablo Sierra, @PabloSierra1. Y bueno, dejo que mis compis se despidan. Sí, yo. Y hasta pronto. Yo soy @Gronan. He sido David Flores todo el episodio. Yo soy Tony Frau. Y he sido, no me acuerdo, ¿cómo se dice? Tony Frau, @TonyFrau44. ¿Qué putes? Sí, eso. A ver, ¿no? Sí. Y nada, venga, que yo qué sé, que a jugar mucho y que lo paséis bien. Hala. Venga, hala, hasta el próximo. Un abrazo.